aquí, por compartir este encuentro, que está dentro de una convocatoria que hemos dado por llamar Encuentros Mensuales. Es posible gracias a la organización que lleva a cabo Kiko, el Rincón de Kiko, al que la mayoría de vosotros y vosotras conocéis, y también gracias a la colaboración de la asociación INENI. De hecho, aquí Armando, la persona que tiene la amabilidad de grabar este encuentro para que pueda ser difundido después por las redes, pertenece a la asociación INENI y su presidenta, Julia, está también aquí con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros. También a Rafael Vascón, de Radiópolis, del programa Las Cuatro Estaciones, que también graba este encuentro para su programa. Y, insisto, a vosotros y a vosotras, porque sin vuestra presencia esto no sería posible. ¿Para qué esta convocatoria de encuentros? Que se van a celebrar, salvo festivos, los primeros jueves de mes. Muchos y muchas de vosotros y de vosotras os estáis moviendo dentro de lo que es la dinámica, la participación, los encuentros del Grupo de Estudios Teosóficos de Sevilla. Y posiblemente lo que voy a comentar ahora de forma muy resumida, porque lo voy a hacer de una manera muy resumida, os suena bastante. Me refiero al hecho de que nuestro nivel mental, el vuestro, el mío, el de cualquier ser humano, tiene dos grandes niveles. No es uno, sino que tiene como dos pisos. Eso está muy analizado por la psicología actual y se sabe desde la noche de los tiempos. En nuestro plano mental hay un nivel mental que se conoce como mente inferior o mente concreta y un nivel mental que se conoce como mente superior o mente abstracta. La importancia de darnos cuenta de esta diferencia que hay dentro del plano mental es tremenda, porque aunque todo está en el ámbito mental, las funciones de cada uno de ellos, de cada uno de estos niveles, de cada una de estas mentes, por decirlo de alguna forma muy coloquial. ¿Sí? Sí. Vamos a dar un poquito más entonces al altavoz este. Sí, porque además así no me lo tengo que acercar tanto. Sí, ahora. Igual. Seguimos probando. ¿Ahora mejor? Ahora mejor, ¿verdad? Mucho más cómodo para todos. Muchas gracias, Armando. Gracias. Compartía que en ese plano mental donde hay dos niveles, la mente inferior o mente concreta, que le llama la psicología actual, muchos de los psicólogos y psicólogas, y la mente abstracta, que es como se suele denominar a la mente del nivel superior, al nivel superior de nuestra mente, las funciones son distintas. La mente concreta sirve para, por ejemplo, para hablar, por ejemplo, para escribir, por ejemplo, para comunicarnos. La mente concreta sirve para organizarnos, para llevar una agenda, para hacer una convocatoria. La mente concreta sirve para las cosas concretas de todos los días. La que hace que nos levantemos cuando suena el despertador, la que hace que atendamos al móvil, la que posibilita que vayamos a la actividad laboral, que volvamos a casa, que comamos, que cenamos, que nos movamos en nuestro día a día. Para eso sirve la mente concreta. También es muy importante para desplegar nuestros dones y talentos. Los vuestros, los míos, cada uno tenemos nuestras capacidades, que si tiene uno buena mano para temas que tienen que ver con la cocina, con la música, con cualquiera de las artes, con la capacidad que de hacer cualquier tipo de dirección de equipo, pongamos por caso, multitud de dones y talentos, cada uno tiene los suyos, para eso también sirve la mente concreta, para plasmarlo. Un poeta no podría componer si no es gracias a la mente concreta. Un compositor, por más inspirado que esté, necesita la mente concreta para llevarle una partitura. La mente concreta sirve para muchísimas cosas. Ahora bien, valiendo para muchísimas cosas, hay otras cuestiones que no son de su incumbencia, sino que pertenecen al ámbito de la mente abstracta, de nuestro nivel superior. Y eso se nos suele olvidar. De hecho, se nos olvida porque nadie nos lo ha enseñado, aunque curiosamente lo sabe la psicología y está escrito y está expuesto desde la noche de los tiempos. Hace miles de años que hay textos que hablan de esto, de esta diferencia de niveles y el hecho de que, valiendo la mente concreta para lo que vale, sin embargo, la mente abstracta es la que vale para entender la vida, comprender la vida, ver la vida y vivir la vida. Para eso no vale la mente concreta. Como intentéis enfocar, comprender la vida, verla, vivirla, entenderla, comprenderla a través de la mente concreta, eso no es posible. Hay muchas charlas en las que me he extendido sobre esto, en las que he profundizado, poniendo de manifiesto de cómo la mente concreta, cuando intentamos a través de ella ver la vida, todo lo ve torcido. Cuando utilizamos a la mente concreta para comprender y entender la vida, siempre hay algo que está mal, siempre hay algo que había que tendría que ser de otra manera, siempre hay algo con lo que no estamos conformes. Y la realidad es que la vida no es así, que la vida es exactamente como corresponde que sea, que todo está en su sitio. Pero claro, lo enfocamos desde la mente concreta y la mente concreta nos produce una distorsión, nos da una visión de la vida que no es real. La mente concreta, de hecho, no piensa para ver, no sirve para ver. La mente concreta sirve para pensar y piensa acerca de. ¿Qué es lo que hacemos con la mente concreta? Cuando intentamos ver a alguien, cuando intentamos comprender algo, desde la mente concreta no estamos viendo, estamos pensando acerca de. Y me gusta decir que ese pensar acerca de genera una pantalla entre la realidad y nosotros. Hay delante una persona y no la estamos viendo, estamos pensando acerca de ella. A lo mejor por su forma de peinarse, por ser hombre, por ser mujer, por llevar gafas, por no llevarla, por ser más alta, por ser más bajo, etcétera, etcétera, bla, bla, bla, bla, lo vamos clasificando porque vamos pensando acerca de. Y eso se debe, insisto, a que la mente concreta, sirviendo para muchas cosas, no sirve para ver, entender, comprender, vivir la vida. Para eso está la mente abstracta. Y la mente abstracta, sin embargo, la tenemos olvidada. La mente abstracta, que es la que sirve para que nos ocupemos de estas grandes cosas que acabo de comentar y de todo lo trascendente que hay en la vida. La mente abstracta es la que nos puede servir para darnos cuenta que la muerte no existe, que la muerte es un imposible. Eso nunca lo va a ver la mente concreta. La mente abstracta es la que nos sirve para hacernos preguntas y responder a esas preguntas en cuestiones tan importantes como ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi vida y cuál es la razón de la existencia? ¿De dónde vengo, a dónde voy? ¿Cuál es el origen de la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Ese tipo de cuestiones son materia, son incumbencia de la mente abstracta. Cuando desde la religión, a lo largo de la historia, desde la espiritualidad, cuando desde la ciencia, a lo largo de la historia, cuando desde la filosofía, a lo largo de la historia, esos grandes hombres y esas grandes mujeres que podemos tener en la cabeza, que han profundizado sobre estos temas, sobre estas grandes cuestiones, han utilizado la mente abstracta. No lo hubieran hecho, no hubieran llegado a esos puntos con la mente concreta. Desde Albert Einstein hasta Platón, por poner solo dos ejemplos, para aportar lo que aportaron, para llegar donde llegaron, tuvieron que utilizar y desarrollar la mente abstracta. Y es más, se nos dice que desarrollando la mente abstracta es como se activa un punto de conexión entre nuestro yo superior y lo que aparentemente somos. Se nos dice que entre el nivel mental superior y el nivel mental inferior hay un punto de conexión. Los antiguos le llamaban antacarana. Hoy no tiene nombre, no está en los diccionarios. Aunque hay escuelas de psicología y escuelas también de consciencia que hoy se están acercando a esto. Hay un punto de conexión entre el nivel mental superior y el inferior. Y ese punto de conexión o antacarana se va abriendo como si fuera un puente, como si fuera un cáliz, que decían los antiguos, cuando vamos desarrollando la mente abstracta. Y cuando antacarana se abre, cuando ese punto de conexión se va desarrollando, es cuando lo que sois, cuando lo que soy, empieza a aparecer realmente. Cuando ese yo superior que realmente somos, que los cristianos a través de San Pablo denominaron alma y espíritu, a mí me gusta llamarlo simplemente conductor, el conductor que ha encarnado en un coche para experienciar la vivencia humana. El coche es nuestro yo físico, mental y emocional. En ese yo físico, mental y emocional está la mente concreta. Y cuando se activa antacarana, cuando antacarana se abre, lo que sois, nuestras cualidades álmicas y espirituales, lo que es nuestra auténtica naturaleza, empieza a desparramarse, empieza a llover, empieza a aparecer en nuestra vida. No quiero extenderme sobre esto. Hay charlas en el último encuentro que hicimos aquí el 17 de marzo, el primer encuentro andaluz de Teosofía, hubo ponentes que se dedicaron al respecto. Yo también dediqué minutos al respecto. Los vídeos los vamos a colgar ahora durante el mes de mayo y estarán a vuestra disposición. No me voy a detener mucho más en esto. Pero lo que sí quiero poner énfasis en este punto, y es por lo que he recordado, lo que acabo de recordar, es que deberíamos tener muy presente en nuestra vida el uso y el desarrollo de la mente abstracta. porque es a través del uso y el desarrollo de la mente abstracta por lo que ese elemento, denominado por los antiguos Santa Karana, que hay algunos biólogos y médicos que dicen que tienen que ver fisiológicamente hablando en la relación entre la pituitaria y la pineal, es cuando Santa Karana se desarrolla, se abre y posibilita que lo que somos empiece a aparecer en nuestra vida, empiece a estar presente en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, en nuestra manera de pensar, en nuestras emociones, en nuestra forma de relacionarnos con lo físico. Todo nuestro yo físico, mental y emocional se va impregnando de esa presencia, de lo que genuinamente somos, cuando Santa Karana se abre debido al desarrollo de la mente abstracta. Pues bien, los encuentros que vamos a ir desarrollando van dirigidos precisamente a utilizar la mente abstracta. Ese es el objetivo. Podremos, porque vosotros también vais a hablar, porque va a haber una horita de coloquio, podremos estar más o menos atinados en lo que digamos. Habrá días que estemos más lúcidos, días que estemos menos lúcidos, días que las cosas que compartamos nos puedan sonar más, nos puedan sonar menos, pero lo que siempre nos vamos a llevar es que las 2 horas y media que estemos aquí vamos a tener en desarrollo a la mente abstracta. Insisto, aunque salgamos con la idea de haber entendido más o haber entendido menos, haber aportado más o haber aportado menos, lo realmente importante es que durante estas 2 horas y media la mente abstracta va a estar ahí, funcionando. Vamos a dejar la mente concreta a un lado, porque para lo que vamos a tratar simplemente no sirve, y sin daros cuenta vais a empezar a enfocar vuestra conciencia, vuestra mirada profunda, a través de la mente abstracta. Y vamos a comenzar de la forma más abstracta que hay, de la forma más trascendente que hay, porque vamos a hablar de algo que para, yo diría, cada 99 de 100 personas, y quizá me quede corto, a lo mejor son 99,7 de cada 100 personas, cuando escuchen que se va a hablar de una cosa como la que voy a pronunciar ahora, se van de la sala. No le interesa para nada, porque vamos a hablar del elemento más hondo que está en todas las tradiciones espirituales y también en todas las corrientes científicas. Vamos a hablar de cosmogénesis. Habrá tiempo, empezaremos en el próximo encuentro del mes de junio, de hablar de antropogénesis. La antropogénesis estudia al ser humano. Pero para meternos en antropogénesis, antes tenemos que saber de dónde venimos. Antes tenemos que saber qué es la vida. Antes tenemos que saber por qué estamos aquí, en este cosmos inmenso, viviendo y desarrollando nuestras experiencias. Y de eso se ocupa la cosmogénesis. La cosmogénesis está abordada en todas las tradiciones espirituales, en algunas con más profundidad, en otras con menos extensión, pero en todas. De hecho, lo que voy a compartir con vosotros y con vosotras no es ningún invento personal, es una especie de síntesis de lo que todas esas tradiciones espirituales nos hablan acerca de la cosmogénesis. El próximo encuentro, que tendremos el jueves 7 de junio, enfocaremos ya al ser humano. Y empezaremos por ese yo físico, mental y emocional al que he hecho referencia. Es un yo físico, mental y emocional que nos interesa mucho. Nos interesa mucho nuestro componente físico, todo nuestro mundo emocional, todo nuestro mundo mental. Es muy importante, sin duda. A ello dedicaremos el encuentro del 7 de junio. Pero como telón de fondo, antes tenemos que pensar por el principio. Y el principio es el porqué de la existencia, el porqué del universo y el porqué de la existencia del ser humano. Y yo sé que son cuestiones que pueden parecer prácticamente inabordables, y la verdad es que son cuestiones difíciles de abordar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Primero, que lo único que podemos alcanzar sobre lo que vamos a compartir esta tarde, lo han dicho todos los maestros, todas las maestras de todas las religiones, de todas las tradiciones espirituales, lo han dicho todos los filósofos y lo han dicho también los científicos, lo único que podemos alcanzar son vislumbres. Vislumbres. Tenemos que aceptar que esto es así. Mientras que estemos encarnados en el plano humano, para ver, entender, comprender y vivir la vida, utilizamos la mente. Y aunque utilicemos la mente abstracta, tiene limitaciones. Cuando dejemos esta funda material, será otra cosa. Pero aquí encarnado, que a la hora de intentar ver, entender, comprender, tenemos que utilizar, aunque sea el nivel mental superior, pero tenemos que utilizar el nivel mental, lo único que podemos alcanzar son vislumbres. Hoy publicaba en el blog que gestiono, en El Cielo en la Tierra, publicaba en el blog el último artículo de Stephen Hawking. Una preciosidad. Es un artículo póstumo, sabéis que falleció hace unos meses, y el día 27 de abril, la semana pasada, se publicó su último artículo, con un colaborador suyo, con un discípulo suyo. Claro, cuando lees ese artículo, ellos, porque son dos, lo dicen en varias ocasiones. Estos son hipótesis. No podemos aseverarlo a ciencia cierta, pero entendemos que por aquí van las cosas. Y no lo decimos para que nadie se crea nada, sino para que cada ser humano indague, para que esa inquietud interior esté ahí presente y a partir de ahí cada cual vaya llegando a unas conclusiones. Y ellos nos dicen que están convencidos, y lo intentan demostrar en el artículo, que no hay un universo, sino muchos universos. Y que eso sí, hay un número finito de universos, no infinitos, aunque cada universo en sí sea ilimitado, hay un número finito, aunque sean muchos los universos. Y nos plantean un montón de cuestiones interesantísimas que tienen que ver con la mente abstracta y que son vislumbres, vislumbres. Y todos los maestros y maestras, cuando han abordado estas cosas, nos han planteado vislumbres. Tenemos que aceptar, y esto a mi amiga Concha Redondo le gusta mucho, tenemos que aceptar un misterio. Pero no porque sea algo misterioso, sino porque mientras que estemos encarnados en esta funda física, mental y emocional, mientras que nuestro conductor esté en este coche, tiene capacidad para llegar a donde podemos llegar. Que es mucho, porque sobre todo si miramos hacia adentro, si nos conocemos a nosotros mismos, podremos conocer muchas cosas, pero sin dogmatismo y sin entender nadie que está en posesión de la verdad frente a otro, cada cual aportando su grano de arena. Y esa es la ventaja, que antes que nosotros ha habido grandes mujeres y ha habido grandes hombres que han aportado su grano de arena para comprender el origen de la existencia, para comprender el origen del universo, para comprender el origen del ser humano. Antes que nosotros, esos maestros y esas maestras que tenéis en la cabeza han reflexionado, han indagado, han meditado y algunos han llegado muy profundo con relación a estos asuntos y han tenido la generosidad de legarnos esa sabiduría. Cuando esa sabiduría la intentamos ir dándole forma, ¿qué nos encontramos? La palabra silencio va a aparecer mucho. Aprovecho esta mención al silencio para comentaros que en el blog de hoy, junto con el artículo de Stephen Hawking, se difunde un concierto que dará mañana el grupo, ¿cómo se llama? Arunachala, el grupo Arunachala, que tiene como título Mantras de Silencio. Si veis el blog, he tenido un error que Concha e Isabel me acaban de advertir, y es que he puesto que es el viernes 5 de mayo. Es el viernes 4 de mayo. Es mañana a las 6:30, muy cerquita de aquí, en el Colegio Santa Ana. Y ese grupo Arunachala va a ofrecer un concierto que tiene como título precisamente los Mantras del Silencio, la música del silencio. El silencio va a estar muy presente en esta primera parte de lo que vamos a compartir. De hecho, me vais a permitir que para acercarnos a ese origen de todo lo que existe, haga referencia a dos obras, a los títulos y a los contenidos de dos obras, que nos van a servir de hilo conductor en la primera parte. La primera obra, de una señora llamada Elena Blavatsky. El título, La voz del silencio. La voz del silencio. La otra obra, muchísimo más corta, La voz del silencio no es muy larga, por cierto, es la obra más mística y la última y la más breve de Elena Blavatsky. Otra obra cortísima, porque es un poema que tiene un par de páginas. ¿Qué sé yo de la fuente que mana y corre? ¿Qué sé yo de la fuente que mana y corre? Es un poema sensacional de San Juan de la Cruz, de Juan de Yepes. Vamos a comenzar con el telón de fondo de ambos. Pronto lo vais a ir entendiendo estupendamente. Todas las tradiciones espirituales nos dicen que el origen de cuanto hay está en algo que no tiene origen. Es un trabalenguas, ¿verdad? El origen de cuanto hay, el origen de cuanto es, está en algo que no tiene origen. Esto, a la mayoría, la primera vez que lo escuchamos nos parece simplemente un trabalenguas. Pero mira, ahí está San Juan de la Cruz, que en ese poema de qué sé yo, de la fuente que emana y corre, es un poema que él dice que escribe en un momento de alta contemplación. Es decir, está en profunda meditación. No es el único que nos ofreció en ese estado de alta meditación, de alta contemplación. Está ese que seguro que conocéis que dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Eso lo dice y lo comparte una persona que ha entrado ahí, muy dentro, en la profundidad de uno mismo, en la profundidad del ser, en el conocimiento de uno mismo. Y en el que ese yo de la fuente que emana y corre, San Juan de la Cruz, lo voy a parafrasear, no es literal, dice, no sé su origen, pues no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene. No sé su origen, pues no le tiene, pero es el origen de todo lo que lo tiene. Eso que no tiene origen, acudiendo a las tradiciones espirituales serias, ¿qué es? Nada. Es decir, frente a las percepciones de nuestra mente de que para existir hay que ser, eso que no tiene origen, no es. Se caracteriza precisamente por no ser. No ser nada en el sentido que nuestra mente puede comprender o entender que se es. No es. Nada. Algunas tradiciones espirituales lo llaman lo absoluto. Hay otras que directamente se van al término vacío. Fijaros que el término vacío es una especie de herramienta que utiliza vuestra mente y la mía para no enfrentarse a la nada. Porque la nada nos queda sin referencia ninguna. Hablamos de vacío y ya el vacío nos sirve de algo, ¿verdad? Porque la palabra vacío, oye, pues mira una habitación vacía, una caja vacía, pero nada. Nuestra mente no es capaz de computarlo. Las tradiciones espirituales e incluso corrientes científicas actuales se acercan más a la noción de nada que a la de vacío. Pero la nada también nos puede valer. Y la única característica de eso que no tiene origen, que es no ser, que es nada o que es vacío, es silencio. Silencio. Como vamos a ir viendo, de ahí procede todo. Y como todo procede de ahí, ese silencio está en todo. Y ese silencio está en vosotros, y ese silencio está en mí. Ha habido seres humanos que en esos procesos de alta contemplación, de meditación profunda, de hondo encuentro interior, han vivido ese silencio. Y claro, cuando ese silencio se vive, ¿cómo se transmite eso? ¿Cómo se transmite eso? San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, porque eso, ¿cómo se transmite? Es un vislumbre lo que nos pueden transmitir con sus obras, con sus escritos, con sus poemas. Pero ese silencio es la única característica de eso que siempre ha existido, de eso que siempre existirá, de eso que por supuesto sigue existiendo, que siendo el origen de todo, no tiene origen, y que desde el punto de vista de nuestra mente tendríamos que llamarlo no ser, nada, vacío. Claro, a partir de ahí, nuestra mente se plantea inmediatamente una cuestión, sobre todo si utilizamos la mente abstracta, se plantea una cuestión llena de sentido común. Bueno, ¿y cómo es posible que de la nada surja todo? Es una contradicción. ¿Cómo es posible de que del no ser surja toda la creación? ¿Cómo es posible que de la nada surja todo? ¿Y cómo es posible que de ese silencio surja todo lo que viene después? Donde hay mucho movimiento, mucho movimiento. Porque también ese silencio es quietud, una enorme quietud. Y sin embargo, en esa quietud está como latente un movimiento. En esa nada está como latente un todo. A ese silencio, a esa quietud, a ese vacío, también se le ha llamado lo inmanifestado. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna manifestación exterior que podamos vislumbrar. Lo inmanifestado. Eso sí, de lo inmanifestado surge todo. Surge lo que, si a lo otro lo llamamos inmanifestado, surge lo que podemos denominar lo manifestado. La creación con el universo o con todos los universos, con toda la vida y con todas las formas de existencia que de alguna forma podemos empezar hoy a reconocer y a ver desde la ciencia contemporánea. Todo surge de ahí. En el sufismo se utiliza una metáfora preciosa. Sabéis que el sufismo es la corriente mística del Islam. En el sufismo se dice, lo que existe, siempre ha existido y siempre existirá, es la noche. Por favor, no entendáis la noche como algo peyorativo, como algo negativo. Entenderlo como algo descriptivo. Lo que siempre ha existido es noche. Ese vacío, esa nada, ese no ser, ese silencio, esa quietud. Noche. Pero de la noche surge el sol. De la noche surge el día. Y hay un momento determinado que el sol sale y todo lo ilumina. El sol es lo manifestado y surge de la noche. Por cierto, que este símil sufí tiene una gran ventaja, y es que nos ayuda a comprender lo que la ciencia moderna nos indica. Stephen Hawking, en la historia del tiempo, por ejemplo, cuando nos dice: el universo está en expansión. Surgió de un pequeño punto en un momento concreto y está en expansión. Pero habrá un momento en el que se contraiga, nos dice la ciencia. Nos habla de una expansión, pero que en un momento concreto habrá una contracción. Pues bien, en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo esotérico, en el mundo gnóstico, en el sufismo, se dice exactamente lo mismo. Que ese sol, seguimos con la metáfora, que ha salido de la noche, vuelve a la noche. Lo mismo que ocurre en nuestro día a día. De la noche sale el sol y el sol vuelve a la noche. Esa es la expansión y la contracción del universo del que habla la ciencia. Y está descrito hace miles de años, curiosamente, por personas que no tenían instrumentos científicos, pero seguramente desarrollaron otras capacidades que tenéis vosotros y que tengo yo, aunque en nuestro caso estén ahí latentes, no se hayan hecho patentes. ¿Y cómo es posible que ese sol, que esa manifestación, surja de lo inmanifestado? Mirad, hay un libro espléndido sobre este tipo de asuntos. Es un libro que, por supuesto, no es un libro de lectura, así como el que coge una novela. Es un libro para disfrutarlo, pero para leerlo con mucha tranquilidad. Nos estamos planteando, de hecho, para el curso 2018-2019, crear uno o dos grupos donde conjuntamente leamos este libro. Y lo vayamos haciendo saboreándolo, como hay que hacerlo. El título del libro es El hombre, Dios y el universo. El hombre, Dios y el universo. Lo tenéis a vuestra disposición gratuitamente en Internet. Y es de un señor llamado Taimi, Ika Taimi, que no solamente fue una persona espiritualmente muy profunda, sino que además era científico, catedrático de física y catedrático de química en una universidad de la India. Y esta persona, recogiendo todo el saber espiritual en ese libro, lo que intenta es también ponernos ejemplos que nos puedan servir para vislumbrar lo que son estas cosas. Y para que de alguna manera podamos entender cómo de la nada surge todo, del no ser de lo inmanifestado, de ese silencio, de esa quietud, surge todo, él nos dice que reflexionemos sobre el cero. Sobre el cero. En matemáticas, no hace falta haber desarrollado mucho la mente abstracta para saber lo que voy a recordar ahora, en matemáticas, todas las matemáticas que utilizamos se basan en tres parámetros. Todo se basa en tres. Está el 1, y del 1 se forman todos los números, porque 2 es 1 más 1, 3 es 1 más 1 más 1, etcétera, etcétera. Está el 1. Está el infinito, que es un parámetro matemático que ya nos genera inquietud. ¿Qué es eso del infinito? Lo máximo, pero claro, ¿qué es lo máximo? Porque siempre hay, en el infinito siempre hay más después de más. El infinito nunca tiene fin, entre comillas. Se utiliza en matemáticas, pero es una variable indeterminada. No es algo concreto como el 1, los números que proceden de ese 1. Y junto con el 1 y con el infinito hay otro parámetro lleno de misterio, que es el 0. Posiblemente, como la mente abstracta la utilizamos poco, no hemos pensado acerca del misterio del 0. Fijaros que tradiciones civilizatorias muy cercanas y que han tenido mucha presencia en la ciudad de Sevilla, por ejemplo, el mundo romano, del que hemos recibido tantas cosas, no solamente temas de arquitectura, sino que, por ejemplo, nuestro derecho en buena parte se basa en el derecho romano. Hemos recibido muchas cosas. Pues bien, recordaros, porque lo sabéis, que en los números romanos comienzan con el palote, comienzan con el 1. El 2, el 3, el 4, que es el palito y una V, lo recordamos, ¿verdad? Pero lo que quiero ahora subrayar es que comienza en el 1. Los romanos no entendían el 0. Y estamos hablando de no hace tanto tiempo. Y estamos hablando de una civilización, un imperio enormemente potente que dejó cosas tremendas a la humanidad. Sin embargo, no concibían el cero. Hay toda una tradición ahí de dónde viene el cero, que si fueron antigua escuela mesopotámica, que si fueron los mayas de la escuela clásica maya, que si fueron los árabes. Lo cierto es que el cero tiene un componente de misterio enorme. Porque ¿qué es el cero? Hoy, gracias a las matemáticas, que es a lo que se refiere Taimi, el hombre, Dios y el universo, gracias a las matemáticas sabemos que existen las ecuaciones. Estamos aquí dando la mente abstracta, ¿eh? Las ecuaciones es algo tan simple como que 1 más 1 igual a 2, eso es una ecuación. Pues bien, igual que sabemos que 1 más 1 igual a 2, vamos a reflexionar sobre las ecuaciones del cero. ¿Cero a qué es igual? Pues, por ejemplo, a 1 menos 1. No hace falta haber terminado la carrera de matemáticas para saber que 1 menos 1 es 0. Pero, ojo, 0 también es 2 menos 2. Y también es 3 menos 3. Y 1000 menos 1000. Y 1 millón menos 1 millón. Y 1 billón menos 1 billón. Y 1 cuatrillón menos 1 cuatrillón. Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El 0 matemáticamente tiene la entidad de contener todos los números. Todos los números habidos y por haber, eso sí, siempre que uno esté con signo positivo y su homólogo en signo negativo. Y el cero contiene todos los números. Eso nos dice Taimi que es lo más que podemos vislumbrar a la hora de entender cómo desde la nada, desde el silencio, desde el no ser, ahí está todo latente y se hace presente en un momento determinado. Igual que el cero. En lo inmanifestado está todo. Igual que en el cero está todo. Sin embargo, es cero. Sin embargo, es nada. Sin embargo, es no ser. La pregunta que nuestra mente se puede hacer a continuación, bueno, ¿y por qué eso que está latente ahí aparece? A esto, que yo conozca, nadie ha dado respuesta. No hay ninguna tradición que diga, ninguna tradición espiritual, ninguna aportación científica que pueda vislumbrar el porqué de eso que es nada, pero que todo está ahí latente, se hace presente en un momento concreto lo que está latente. La ciencia, sabéis que habla del Big Bang. Posiblemente el Big Bang sea una forma de describir el cómo de, en un momento concreto, de la nada aparece todo. Ese punto enorme de concentración y todo aparece de ahí. Este universo y todos los universos, todo aparece de ahí. Pero la pregunta sigue estando sin responder. ¿De dónde surge ese Big Bang? ¿Por qué surge ese Big Bang? ¿Por qué en un momento concreto de lo inmanifestado surge lo manifestado? ¿Por qué? Quizás la única aportación que yo me atrevería a compartir con vosotros, la leí hace mucho tiempo, es porque es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Ya está. Hay tantas cosas en la naturaleza que suceden porque han de suceder, porque son lo natural. Ya está. ¿Por qué al naranjo le sale el azar cuando llega la primavera? Pues no es que el naranjo se ponga a hacer un esfuerzo intelectual ahí raro, ni tenga que tener un calendario y una agenda para decir, ah, toca echar el azar, ¿no? Surge de manera natural. Hay ciclos en la naturaleza. Sabemos que hay ciclos cortos y podemos vislumbrar que hay ciclos largos. Pues bien, posiblemente lo inmanifestado se manifieste cíclicamente, pero en ciclos que son enormemente largos para nuestra mente. Estaremos hablando de millones de billones de años. Y en ese ciclo, periódicamente, se hace presente. Se expande y se contrae. Se expande y se contrae. No porque tenga ningún motivo, no porque tenga ningún deseo, no porque tenga ninguna necesidad de nada, sino simplemente porque es el ciclo natural. Porque es inevitable. Y cuando de lo inmanifestado surge lo manifestado, se produce lo que la obra de Blavatsky, que os decía anteriormente, llama la voz del silencio. Porque efectivamente lo inmanifestado es silencio, pero ese silencio tiene voz, ese silencio se manifiesta como voz. Coincidiréis conmigo que la metáfora es preciosa, la voz del silencio. Está por ahí, ¿no?, una canción de Simon y Garfunkel que también nos habla del sonido del silencio. la voz del silencio. Y claro, reflexionar qué es la voz. Metafóricamente es una belleza, pero reflexionar un poquito, utilizamos la mente abstracta. ¿Qué puede ser la voz? La voz es vibración. Yo estoy hablando. ¿Y mi voz qué es? Vibración. Vuestra voz cuando habláis, ahora estáis callados, pero cuando habláis, son las cuerdas vocales que se mueven y generan una vibración que sabemos modular, nos han enseñado a modular en forma de lenguaje. Esa es la voz, vibración. Con lo que la voz del silencio es vibración. Lo que surge, lo que emana, lo que aparece de lo inmanifestado es la voz, es decir, vibración. Esto hoy la ciencia moderna nos está ayudando muchísimo a entenderlo, enormemente. Sabéis que hay por ahí una teoría, que es la que hoy está en vanguardia de la ciencia, la que tiene más reconocimiento, que es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas que nos dice que todo vibra, que debajo de cualquier cosa que veamos, esté aquí o esté en los confines del universo, lo que hay son puntos de vibración. Metafóricamente lo describen como cuerdas que vibran, de ahí lo de teoría de cuerdas, pero es vibración, puramente vibración. Cuando se estudió por parte del ser humano las partículas, primero creímos que existía el átomo y que después del átomo no había nada más pequeño. Nos dimos cuenta posteriormente de que no, claro que hay cosas más pequeñas que el átomo, y hablamos de los electrones, de los protones, de los neutrones. Más adelante nos dimos cuenta, ya en el siglo XX, nos dimos cuenta que no, que hay más, hay algo más abajo. Empezamos a hablar de los quarks. Desde finales del siglo XX hemos bajado más todavía y decimos que no, que lo que hay es puntos de vibración, vibración pura, que dan lugar a muchas formas de materia según la frecuencia vibracional. Según la vibración, según la frecuencia vibracional de la vibración, que sea más densa o menos densa, más pura o menos pura, da lugar a distintas formas de lo que denominamos materia o de lo que denominamos energía. Hoy la ciencia mira el universo y nos dice, o nos decía, no hace mucho, en el universo está la materia. De un tiempo para acá sabemos que la materia es una pequeña parte del universo. Si vais al Planetario de Madrid, cosa que os aconsejo, es baratito y es espectacular, el de Sevilla también, pero el de Madrid es mucho más majestuoso, suelen echar documentales donde esto nos lo explican, cómo inicialmente, estamos hablando de la primera parte del siglo XX, se entendía que el universo está constituido de materia. Igualmente se nos enseña después cómo hay un momento determinado que la ciencia se empieza a dar cuenta de que no, de que junto con la materia hay otra cosa más sutil, menos densa. Lo llama materia oscura. Pero es que más adelante, volvemos a finales ya del siglo XX, principios del siglo XXI, la ciencia dice que no, que es que hay otra cosa además, que ya no sabe ni cómo llamarlo. Es muy sutil, y lo llama energía oscura. Como es más sutil, menos densa que la materia oscura, lo llama energía oscura. Pero claro, para nuestra sorpresa, las últimas investigaciones nos indican que algo así como el 70% del universo es energía oscura. Un 20% materia oscura y un 5% materia. Es decir, que este mundo de materia al que estamos tan acostumbrados es un 5% del universo. Esa materia es una vibración densa. Son formas vibratorias con una frecuencia vibracional densa. La materia oscura, un 20% del universo, son formas también de materia, pero más sutiles. De hecho, no tienen forma, no se densifican, por lo que se le llama oscura. Pero es que hay todavía otras formas, aún más sutiles, que le llamamos energía, energía oscura. Y todo es vibración. Estos son los postulados que maneja la ciencia actual. Pero seguro que alguno de vosotros o alguna de vosotras os suena los principios herméticos, que están escritos ni se sabe desde hace cuándo. Desde luego el libro El Kybalión, que es el que podemos comprar en cualquier librería o descargar de internet gratuitamente, que no tiene autor, siempre que acudáis al Kybalión veréis que está firmado por 3 iniciados, nunca ponen su nombre, tenían la suficiente humildad como para no poner su nombre. Hay datos que constatan que ese libro, cuando menos, estaba ya escrito en el siglo XIX. Si acudimos a Platón, en sus diálogos nos dicen que las enseñanzas herméticas estaban ya en un templo dedicado a la diosa Sais, que existía 9.000 años antes, escribe a Platón, y Platón vivió 2.500 años antes que nosotros. Entonces, los parámetros que nos enseña la historia, todo se tambalea. No vamos a ir ahí, hoy no toca ir por ahí. Pero esos principios herméticos nos acompañan desde hace mucho tiempo. Y el segundo principio hermético, un principio fundamental, es el principio de vibración. Todo vibra. El universo, el cosmos, es vibración. Todo es vibración. Exactamente lo que hoy sabe la ciencia a través de la teoría de cuerda. Exactamente hoy lo que la ciencia se ha dado cuenta. Porque del silencio lo que surge es voz. Y la voz es esa vibración. La ciencia nos ha dado otro pasito más, nos ha dado otra aportación espectacular, que a mí me encanta compartirla. ¿Sabéis que existen los denominados aceleradores de partículas? En esos aceleradores, que hay dos en el mundo, uno está en Estados Unidos, otro está en Europa. El de Europa es el de Ginebra, que de vez en cuando hay informaciones sobre él en los medios de comunicación. Ahí se están desarrollando investigaciones científicas de primer nivel. 10.000 científicos trabajan en estos aceleradores de partículas y son la creme de la creme, la élite de la ciencia actual. Y allí se realizan experimentos de mucha tipología. Pero hay uno que es fundamental, que es el que le da nombre al acelerador de partículas. Porque lo que se hace es lanzar partículas para que se aceleren en su velocidad y choquen entre sí. Se lanzan partículas. Esas partículas deben ir ganando velocidad cada vez más para que choquen entre sí a una enorme velocidad. De hecho, se lanzan por unos conductos, una se lanza por aquí, otra se lanza por aquí, con el objetivo de que finalmente choquen aquí. Una se lanza por la izquierda, estoy siendo muy coloquial obviamente, una se lanza por la izquierda, otra se lanza por la derecha, con el objetivo de que choquen. Se lanzan con unos modelos informáticos y matemáticos que permiten que vayan ganando velocidad, para que cuando choquen tengan la velocidad más alta posible. La velocidad más alta posible, la más cercana posible a la velocidad de la luz. No se ha alcanzado la velocidad de la luz, pero se ha alcanzado unas enormes velocidades. Estos aceleradores han conseguido lanzar las partículas a unas enormes velocidades. Y también es fundamental que los conductos por donde las partículas se lanzan estén totalmente sellados al vacío. El vacío es clave, porque claro, si hay partículas por medio, las partículas que nosotros lanzamos pueden ser modificadas en su trayectoria por las partículas que estén por medio. Entonces es necesario que esos conductos estén totalmente sellados al vacío. Y se ha verificado enormemente para garantizar que ahí no hay nada. Y que cuando las partículas se lanzan, la que sale por un lado y sale por el otro, van a hacer su trayectoria en medio del vacío. Bien, todo perfecto, ¿verdad? Sí, salvo un problema, y es que no se consiguen que las partículas choquen. Se lanza por aquí, se lanza por aquí, y no choca. Pla, pla, y no choca. Siguen su trayectoria sin chocar. ¡Qué cosa más extraña! Se han reconsiderado los modelos informáticos, matemáticos, tecnológicos, un montón de veces. Se ha comprobado una y otra vez que hay vacío, que no hay ninguna interferencia de nada. Y sin embargo, las partículas no chocan. Esto ha llevado a la ciencia a recordar un postulado fundamental en la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad es la primera que yo conozca. Einstein es el primero que yo conozca, que nos dice que observando el espacio, observando el universo, los comportamientos de las partículas, por ejemplo de la luz, no son iguales a lo que vemos aquí en lo micro. Einstein percibió que el comportamiento de las ondas en el universo se ve alterado por algo. Hay como una mano, permitidme la broma, hay como una mano que modifica ese comportamiento, esa trayectoria. Einstein llegó a ver que eso es el vacío. Einstein tiene escrito en su formulación de la teoría de la relatividad que en el universo está subyacente el vacío. Se sabe que Einstein leyó los principios herméticos. Se sabe que Einstein tuvo contacto con grupos teosóficos y él aportó esta enorme novedad a la ciencia. Hay algo subyacente que él llamó vacío, y es esa presencia del vacío la que afecta a los movimientos de partículas. Él no llegó a más. Él habló que hay una densidad del vacío en el universo, una presencia subyacente del vacío que altera el comportamiento, la trayectoria de las partículas. Muchos años después, en 1964, hay un grupo de científicos encabezados por un señor llamado Higgs que dan un pasito más. Realizan investigaciones y dicen: Einstein tenía razón en cuanto que ahí está subyacente el vacío. Digo ahí en cuanto al universo, al cosmos, a todo cuanto existe. Ahí está presente el vacío. Pero lo que interfiere al movimiento de las ondas que hay en el universo, por ejemplo, al movimiento de la luz, lo que lo interfiere no es el vacío, sino el hecho de que el vacío vibra. Es el hecho de que el vacío vibra lo que hace que las trayectorias de las partículas se vean afectadas. No es el vacío. Toman la aportación de Einstein, pero le hacen una corrección, le hacen una aportación, le dan un valor añadido. No es el vacío, es la vibración del vacío. Y para que la vibración del vacío no se confunda con la vibración de cualquier partícula, a esa vibración del vacío le dan un nombre muy especial. Y a la vibración del vacío lo llaman bosón. Seguro que habéis escuchado hablar del bosón de Higgs. Higgs es el científico que encabeza este equipo. Y el bosón es el nombre que dan a la vibración del vacío. Y ese equipo en 1964 dijo: estamos convencidos que lo que afecta al movimiento de las ondas y de las partículas en el universo es que hay un subyacente, un vacío que vibra, y la vibración del vacío o bosón es la interferencia, es lo que provoca la interferencia. Pero necesitamos tal cantidad de energía para demostrar esto que la humanidad no está en condiciones de demostrarlo. Y ahí se quedó. Una teoría bonita, una teoría que dio lugar a hablar mucho de ella. Los medios de comunicación al bosón de Higgs lo llamaron la partícula de Dios, porque eso que está ahí subyacente se ligó a lo divino, a la divinidad que está en todo subyacente, pero ahí se quedó. Pero llegaron los aceleradores de partículas que antes os refería, y estos aceleradores pusieron en marcha este experimento que acabo de comentar, y por más que corregían, nunca chocaban las partículas. Esto finalmente llevó a la élite científica a asumir una conclusión. ¿Por qué no choca esta partícula que lanzo por aquí con la que lanzo por allí? Si están perfectamente sellados al vacío, si están todos los modelos de lanzamiento perfectamente calculados. Pues muy simple. Porque Einstein y sobre todo Higgs tenían razón. Precisamente porque se mueven en el vacío y porque el vacío vibra, es la vibración del vacío la que desvía las partículas. Y es lo que hace que las partículas no choquen. Efectivamente, Einstein y sobre todo Higgs tenían razón. El vacío vibra. Y es la vibración del vacío lo que imposibilita que las partículas lanzadas al vacío choquen entre sí. Esto fue comunicado públicamente en dos ruedas de prensa que el acelerador de partículas de Estados Unidos y el de Europa dieron el 2 y el 3 de julio del año 2012. Estos no son cosas que aparezcan en las portadas de los periódicos. Vamos, ni en las portadas ni en la letra pequeña de los periódicos. Pero es algo fundamental, porque la humanidad por fin ha vislumbrado que el vacío existe y que el vacío, existiendo y siendo nada, vibra. Es algo. Que el vacío, la nada, es algo. Debido a ello, al año siguiente, en el 2013, a Higgs le dieron el premio Nobel de Física, porque sus aportaciones de 1964 no habían merecido el premio Nobel porque no se habrían podido confirmar. No pudo ir a recogerlo porque lo cogió ya muy mayor, pero fue un familiar suyo, con lo cual Higgs ha tenido reconocimiento en vida ni más ni menos que del Nobel de Física. El vacío vibra. El silencio, efectivamente, tiene voz. La nada, si queréis decirlo de alguna forma o de otra forma, la nada es algo. También podemos decir de una forma más poética que la nada vive, vibra, vive. Con lo que eso que hemos denominado inmanifestado se hace presente de una forma natural, no por un deseo, no por una necesidad, a lo mejor por ciclos inevitables, se hace presente a través de la vibración del propio vacío, porque el vacío vibra. Podríamos denominar a ese vacío, a esa nada, a ese no ser, podemos denominarlo padre. También podemos denominarlo madre. Y a esa vibración, su hijo. El hijo de lo inmanifestado, el hijo de la divinidad. Pero claro, ese hijo, fijaros que es de la misma naturaleza que el padre. ¿Os suena, verdad? A las enseñanzas de Cristo Jesús. El hijo es de la misma naturaleza que el padre. Es decir, la vibración del vacío es parte del propio vacío. Antes hablábamos de que nosotros hablamos y vibramos para poder hablar, que nuestra voz es vibración. Cuando yo estoy hablando, esta voz es mía, ¿verdad? Esta voz forma parte de mí. ¿Alguno, y llevo ya hablando un buen rato, alguno ha percibido que esta voz sea algo distinto de mí? No, es la voz de Emilio. Porque la voz es mía. Esa vibración del vacío es del vacío. No es una creación. Esta voz que yo estoy haciendo no es una creación. Una creación es si yo me pongo aquí a pintar un cuadro y lo cuelgo en la pared. Ese cuadro que está en la pared es mi creación. O si escribo un artículo o un libro que he publicado, eso es mi creación. Pero esta voz que está saliendo en estos momentos de mí, soy yo. Es mi vibración misma. De hecho, todos estamos vibrando, incluso si no hablamos, estamos vibrando continuamente. Y esa vibración somos nosotros mismos. No es una creación. En el hinduismo se le llama, y en el budismo se le llama emanación. En Blavatsky lo llamó radiación. En el cristianismo, ¿cómo se le llama? Fijaros que el cristianismo es precioso en ese sentido, porque el que más y el que menos de los que estamos aquí, alguna vez hemos escuchado el credo, ¿verdad? Que se reza en los templos, en todas las misas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Recordáis que en el credo cristiano hay un momento en el que se dice, hablando del Hijo, se dice, engendrado, no creado? Esto es de una enorme profundidad, porque se quiere marcar la diferencia de que ese Hijo no es una creación, es una emanación, es engendrado, forma parte del mismo Padre. Eso es lo que posibilita a Cristo Jesús en un momento determinado decir, el Padre y yo somos uno. La naturaleza del Hijo y del Padre es la misma. Está hablando de cosmogénesis profunda en esas enseñanzas. Y el cristianismo, de las corrientes espirituales que yo conozco, es la que mejor muestra lo que viene a continuación. Porque hasta ahora lo que hemos descrito es lo inmanifestado, silencio, vacío, no ser, nada. El cero, donde todo está latente aunque nada está presente, y en un momento determinado, posiblemente porque es inevitable y por ciclos enormes de tiempo, se manifiesta. Y esa manifestación se hace a través de su propia vibración, de la vibración del vacío, porque el vacío vibra. Y esa vibración es la emanación de lo inmanifestado, no creado, engendrado, la emanación del Padre. Pero con el Padre y con el Hijo, ¿a dónde llegamos? ¿Podemos explicar el universo con el Padre y con el Hijo? No, porque en el universo hay más cosas. Está la materia oscura, está la energía oscura, estamos nosotros por medio. En el universo hay más cosas. ¿De dónde proceden eso que de hecho vemos nosotros? Porque lo que hemos hablado hasta aquí son aportaciones que se nos han hecho, indagaciones, reflexiones que podemos hacer, vislumbre que podemos tener. Cosa que no debemos creer porque otros nos lo digan, sino que lo que nos dicen al respecto son temas que tenemos que pasar por nuestro filtro de reflexión, de indagación, de meditación. Pero todo esto que hemos hablado hasta ahora no es nada tangible. ¿De dónde procede lo tangible? Lo tangible obviamente procede de una vibración que se ha densificado. No es la vibración pura, no es esa vibración pura de lo inmanifestado, es algo, una vibración que se densifica. Pero ¿cómo una vibración pura se puede densificar? Si es pura, si su frecuencia es altísima, ¿cómo se puede densificar? La mejor pista nos lo da el cristianismo. Recordar el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan se nos dice: al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto lo leemos, nos puede parecer es una expresión poética, metafórica. Esto es una verdad como un puño, expresado en el Evangelio de Juan como posiblemente en ningún otro texto sagrado, porque nos habla del Verbo. El Verbo es el tercer componente. Tenemos el vacío, tenemos la vibración del vacío, y el Verbo es el componente que nos faltaba. ¿El Verbo qué es? La reverberación de la vibración del vacío en el vacío. No es un trabalenguas. Vamos a suponer que estamos en una habitación vacía. Y cualquiera de vosotros, yo mismo, en esa habitación, decimos, permitidme que utilice la expresión que se utiliza en Oriente, Om. Simplemente, Om. Y en esa habitación vacía, ¿qué ocurre? Que se produce un eco. Y si yo estoy aquí y digo Om, a lo mejor de esa esquina surge un eco. Om, om, om, om, om, om, om, om. ¿Verdad que sí? Lo hemos hecho en más de una ocasión, nos ha pasado en más de una ocasión. Es inevitable. Cuando la vibración se produce en un contexto de vacío, inevitablemente se produce la reverberación, se produce el eco, se produce lo que el cristianismo llama Verbo. Es inevitable. Pero claro, una cosa es mi voz, yo digo Om, es mía, y otra cosa es el Om, Om, Om, Om, Om, que empieza a salir de aquella esquina. Son dos cosas distintas. Ese Om, Om, Om, Om, eso sí que es una creación ya. Eso ya no puedo decir yo que sea mío. Vamos al Alcázar de Sevilla, entramos en una de las construcciones esas que nos dejaron los árabes, y en algunas de ellas hay un eco espectacular. Y si allí decimos ¡ah!, el A que ha salido de mi boca es mío. Pero ahora cuando de las paredes empieza a sonar A, A, A, A, A, eso ya no es mío. Lo he generado yo con mi A inicial, pero ya no es mío, ya no soy yo. Hay un eco. Y ese eco, fijaros que va perdiendo potencia. Om, om, om, om, A, A, A. Perder potencia en terminología de vibración, en terminología física, es densificarse. Se va densificando. Y entonces podemos comprender lo que la ciencia nos habla como dimensiones. La ciencia nos dice que en el espacio, en el universo, en la creación, hay dimensiones. ¿Qué son dimensiones? Mundos, ámbitos de distinta frecuencia vibracional. Cada uno más denso que el siguiente, como una piedra que cae en el agua y genera círculos concéntricos. Y cada círculo concéntrico tiene una mayor densidad que el anterior, una mayor que densidad que el anterior. Cada nuevo círculo concéntrico es más denso, más denso, más denso, más denso. Esto es lo que se nos describe perfectamente con el Verbo, con la reverberación. El vacío origina una vibración que es pura, y esa vibración pura reverbera Verbo en el vacío y origina una cadena de ecos. Frente al OM, Om, que es mío, que procede del vacío, mayúsculo, a OM mayúscula, aparece OM minúscula, OM minúscula, OM minúscula, Om, Om, Om, Om. Y cada uno de una menor densidad, perdón, cada uno de una menor frecuencia vibracional, de una mayor densidad. Así es como se forman las dimensiones. Y claro, cada nueva dimensión tiene una menor frecuencia vibracional. Y por eso podemos hablar de materia, y podemos hablar de materia oscura, y podemos hablar de energía oscura. La ciencia tiene un problema, y es que no sabe cuántas dimensiones hay. Porque también Las dimensiones, es preguntarnos cuántas hay, es como preguntarnos en un queso, cuando empezamos a partirlo, cuántos trozos de quesos hay. Pues depende de qué, de lo gordo que sea el trozo que cortas. Si haces láminas muy finas, habrá muchas. Si haces láminas gordas, pues habrá menos. Lo mismo ocurre con las vibraciones. Todo es vibración, y a la hora de cortar el universo en dimensiones, depende de la gama vibracional que vayas metiendo en cada una de las dimensiones. Pero lo cierto, que lo importante, es que cada dimensión, como la piedra que cae en el agua y genera círculos concéntricos, cada dimensión origina un mundo, una frecuencia vibracional distinta y cada vez más densa. La ciencia nos ha confundido bastante en este punto, ahora están planteándose corregirlo, porque a lo más denso le llaman la primera dimensión. A lo más denso. Y claro, la primera dimensión no es lo más denso, es lo último. La primera dimensión debería ser la primera, la que surge directamente, el primer om, para entendernos, del eco, no el último. Sabéis que en el cristianismo a las dimensiones se le han dado nombres poéticos. Yo creo que es mucho más hermoso que lo del 1, el 2, el 3. Y se hablan de los querubines, se hablan de los serafines, de las potestades, de los tronos, de las virtudes, de los principados, de los arcángeles, de los ángeles. Areopagita, autor de la jerarquía celestial en el siglo II, fue el señor que hizo esta distribución de la creación en planos de vida. Y los querubines, y los serafines, y todos y cada uno de ellos, hasta llegar a los arcángeles, los ángeles y los humanos, son planos de vida. Formas de vida que van surgiendo en mundos de vibración cada vez más densa. El más puro, los querubines, después los serafines, los arcángeles son más puros que los ángeles, viven en mundos más puros, de menos densidad que los ángeles en mundos de menos densidad que los humanos vivimos en un plano más denso, mucho más denso que los ángeles, que los arcángeles. Y todo esto surge del verbo. Fijaros que de esta manera tenemos ya dos componentes muy importantes que están presentes en todas las tradiciones espirituales. Tenemos la materia, de mayor o menor frecuencia vibracional, materia, energía, vamos a llamarlo globalmente materia, ahí está la materia. Y tenemos lo más sutil, lo más puro, la vibración originada directamente por el vacío, la vibración pura y primigenia. Eso es lo que se conoce como espíritu. Pureza, conciencia pura, la vibración pura del vacío. Tenemos el espíritu y tenemos la materia. Y el espíritu y la materia, y esto es muy importante que no lo olvidemos, son diferentes. Diréis, claro, Emilio, y tan diferentes. Claro que el espíritu es una cosa y la materia es otra. La frecuencia vibracional del espíritu es altísima y la materia, en sus distintas modalidades, con una frecuencia vibracional u otra, pero es densa. Claro que son diferentes. Sí, espíritu y materia son diferentes, pero no son independientes. Pertenecen a una misma realidad. Pertenecen a lo manifestado. Es decir, espíritu y materia son muy distintos, pero conviven. Conviven. Y su origen es el mismo. Es ese vacío. Fijaros que el espíritu es la vibración pura del vacío, y la materia es consecuencia de la reverberación de la vibración pura en el vacío. Por tanto, en esencia y en naturaleza, el origen es el mismo. Es verdad que el espíritu, su frecuencia vibracional es de una enorme pureza y la materia está densificada. Pero siendo diferentes, no son independientes. Y espíritu y materia se relacionan. Para completar este cuadro, y ya el último, en orden a entender el cosmos en el que vivimos, nos falta un componente. Un componente porque nos dice, por ejemplo, Pablo de Tarso, en la primera carta a los Tesalonicenses, nos dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. En el mundo de la Advaita se habla de cinco componentes. Y también se hace referencia a todo lo que tiene que ver con el ámbito corporal material y al ámbito álmico espiritual. En teosofía se enseña la constitución sextenaria, donde se nos habla de cuatro componentes físicos, emocionales, mentales, Y se nos habla de los componentes álmicos y espirituales, alma individual, alma universal y atma o espíritu. Todas las tradiciones espirituales nos hablan de cuerpo, más o menos dividido en físico, emocional o mental, pero de cuerpo. Se nos habla de espíritu, pero siempre se nos habla de alma. ¿Qué es eso del alma? Porque el espíritu es la vibración de la nada, que surge de manera natural y espontánea. Y la materia es la reverberación de la vibración del vacío en el propio vacío. Pero ¿y el alma? ¿De dónde surge esto que denominamos alma? La ciencia también nos ha dado una pista fundamental al respecto. Estamos en un momento histórico en donde por primera vez la ciencia se ha dado cuenta que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Cualquier científico hoy de un poquito de renombre, este es un postulado fundamental. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Kaku, en su libro sobre el hiperespacio, en la introducción, lo primero que dice es esto: nos hemos dado cuenta, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. ¿Y el alma? ¿Dónde está? Pues la ciencia conoce un efecto que lo podéis ver en Wikipedia, no tiene más secreto, que se llama heterodino o heterodinaje. Heterodino o heterodinaje. ¿Qué es eso del heterodino o el heterodinaje? Se aplica mucho en física de luz, en física de sonido. El postulado es muy sencillo. Siempre que hay una frecuencia alta y una frecuencia baja, siempre que hay una onda de frecuencia vibracional alta y una onda de frecuencia vibracional baja, y conviven, están juntas, surge espontánea, natural y automáticamente una tercera frecuencia vibracional. Una especie de hijo, permitidme la broma. Siempre que hay una frecuencia alta y hay una frecuencia baja, surge una tercera frecuencia vibracional. Eso sí, esa tercera frecuencia vibracional tiene una característica muy singular. La frecuencia alta es la que sea, por ejemplo, 1000 hercios. La frecuencia baja es la que sea, por ejemplo, 10. Pues bien, cuando la onda de 1000 y la onda de 10 se juntan, conviven, se encuentran, chocan, como queráis decirlo, surge automáticamente una tercera gama vibracional que tiene como característica que no es fija. La alta es 1000, la baja es 10, pero la tercera que surge oscila, es oscilante y oscila entre la baja y la alta. La tercera frecuencia vibracional es oscilante y modulable. Se mueve entre la baja y la alta. Esto se utiliza, por ejemplo, en el funcionamiento de las radios. Las emisoras de radio, la SER, la COPE, etcétera, etcétera, Radio Marca, Radio Clásica, están lanzando ondas. Están aquí, de hecho. Rodean todo, nos tienen rodeado de ondas por todos lados. Y son ondas que, a lo que aquí nos interesan, son de frecuencia alta. Nada que ver con el espíritu, por supuesto, pero son de frecuencia alta. ¿Cómo podemos escuchar lo que esas ondas tienen ahí? ¿Cómo podemos materializarlo en algo que puede escuchar nuestro oído? Necesitamos una radio. ¿La radio qué es lo que tiene? ¿Cuál es el componente fundamental? Un receptor. Y el receptor lo que hace, curiosamente, es emitir una pequeña frecuencia vibracional. Una frecuencia vibracional baja en comparación con la frecuencia vibracional alta de la onda de radio. Y cuando la frecuencia alta que viene de la COPE, de la SER o de Radio Clásica se encuentra con la frecuencia bajita que está lanzando el receptor, surge una tercera frecuencia vibracional, que es modulable. Y eso es lo que nos permite escuchar la radio. Por eso, por ejemplo, hablamos de frecuencia modulada. La frecuencia modulada es una tercera frecuencia vibracional que surge del encuentro de la frecuencia alta de la onda de radio con la frecuencia baja del receptor de radio y que tiene la característica de que es oscilante. Si no solamente podríamos escuchar una emisora, podemos escuchar mucho porque, permitidme que haga así como los diales de la radio antigua, lo podemos modular. Esto es una aproximación al efecto heterodinaje. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver, claro, porque si siempre que hay una frecuencia alta y hay una frecuencia baja, de modo natural, automático y espontáneo, surge una tercera frecuencia vibracional, Eso quiere decir que en el cosmos, en el universo, en la creación, en lo manifestado, como hay una frecuencia alta, que es el espíritu, y hay una frecuencia baja, que es la materia, inevitablemente tiene que surgir una tercera frecuencia vibracional, cuya frecuencia no es fija y es oscilante, modulable y varía entre la baja y la alta, entre la alta y la baja. Eso es lo que las tendencias, las orientaciones, las corrientes espirituales denominan alma. En el hinduismo es donde se le da el nombre más preciso, se le llama Buddhi, el alma universal, porque solamente hay una. Lo que ocurre es que es modulable, pero hay una. Frecuencia modulada en vuestra radio, hay una. No hay mucha frecuencia modulada, hay una. Eso sí, después se puede modular y sacar muchas emisoras. Esto es clave, porque es gracias a esta característica por la que el alma universal, siendo una, de ella, sin embargo, surgen almas individuales. Porque tiene razón Pablo de Tarso. Vosotros y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y en vosotros y en mí hay un alma individual. Pero ese alma individual pertenece al alma una, a Buddhi, al alma universal. Puede valer el siguiente ejemplo. Pensar en un gran árbol con muchísimas hojas. Nos vamos ahí cerquita, al Parque de los Príncipes o al Parque de María Luisa, que lo tenemos cerca. Hay árboles majestuosos, con miles de hojas. Efectivamente, miles de hojas, pero todas pertenecen al árbol. Lo mismo ocurre con las almas. ¿Es verdad que hay un alma individual en vosotros y en mí? Por supuesto que sí. Pero ese alma individual está integrada en el alma una, en ese gran Buddhi, en ese gran árbol que es el alma universal. Y ese gran árbol es una frecuencia vibracional que surge, insisto, como consecuencia simplemente de que es inevitable que surja. Porque cuando hay una frecuencia alta, espíritu, y una frecuencia baja, materia, inevitablemente, naturalmente y automáticamente surge una tercera frecuencia vibracional. De esta forma, cuando contemplamos el universo, cuando contemplamos lo manifestado, cuando contemplamos la creación, podemos ver que hay dimensiones que son en frecuencia vibracional muy parecidas al espíritu, porque son muy elevadas. Hay otras dimensiones que están entre el espíritu y la materia en su frecuencia vibracional. Es el campo propio de Buddhi, del alma universal. Y hay después dimensiones que están en el ámbito de la materia pura y la frecuencia vibracional es muy densa. Y son, repito, como piedras que caen en el agua, como círculos concéntricos que se van formando. Y todos esos mundos tienen formas de vida distintos, como nos enseña el cristianismo a través de los serafines, los querubines, etcétera, etcétera. Y la última cuestión, y muy importante, que nos queda por vislumbrar, es, vale, hecho este panorama, que es un vislumbre, por favor, no lo creáis a pie juntilla, os invito a que reflexionéis sobre ello, a algunos os puede apasionar más, a otros interesaros menos, es un tema clave porque es lo que nos va a dar las pistas de qué hacemos aquí. Pero la cuestión que está pendiente ahora es, con este panorama, ¿cómo surge el ser humano? ¿Cómo surge la forma de vida en la que estamos encarnados? Y esto requiere que nos planteemos un tema previo. ¿Cómo el espíritu se relaciona con la materia? Porque espíritu y materia, siendo diferentes, están en la misma realidad, pertenecen a la misma realidad. Y el espíritu, perteneciendo a la misma realidad que la materia, el espíritu es puro, es consciencia pura. Y la cuestión que nos tenemos que plantear es por qué el espíritu, siendo conciencia pura, se relaciona con la materia. Hasta el punto de que está, dice Blavatsky, en cada átomo del universo. O hasta el punto, como dice el cristianismo, que está en cada uno de nosotros. Porque en nosotros no solamente hay un alma individual, sino que sobre todo y fundamentalmente hay espíritu, la divinidad. Esa emanación divina, esa chispa divina, esa radiación divina, está en nosotros. En el cristianismo sabéis que se habla de Espíritu Santo, que es el Espíritu que es uno en cada uno. Fijaros qué belleza. El espíritu es uno. Esa vibración pura del vacío es una. Pero sin embargo está en cada uno. Está en vosotros, está en mí. De la misma forma que el aire que hay en esta habitación es uno, no tiene nombre. No hay un trocito de aire que ponga Armando, un trocito de aire que ponga Leonor, un trocito de aire que ponga Emilio. El aire es uno. Pero cuando lo respiramos y entra en nuestros pulmones, está en cada uno. El espíritu es uno y está en cada uno. Esa es la definición del cristianismo esotérico del Espíritu Santo. El espíritu uno en cada uno. ¿Y cómo es posible que ese espíritu esté en cada uno? ¿Cómo es posible que el espíritu en su pureza se relacione con la materia hasta estar presente en cada átomo y en cada forma de vida de la materia? Esa es otra de las cuestiones que a nuestra mente la desconciertan tremendamente. ¿Por qué? El por qué. Hacíamos antes una pregunta: ¿por qué lo inmanifestado se manifiesta? Posiblemente porque es inevitable. Y esa inevitabilidad se manifiesta en ciclos enormes de tiempo. Y esta cuestión que estoy planteando, ¿por qué el espíritu quiere relacionarse, desea relacionarse con la materia? ¿Por qué el espíritu se mete en la materia? ¿Por qué interacciona, interactúa con la materia? ¿Por qué? Vamos a buscar algo, alguna metáfora, alguna pista que nos sirva al respecto, ¿vale? ¿Hay alguno de los presentes que no conozca el mar? Todos conocemos el océano, todos conocemos el mar, ¿verdad? Sin embargo, muchos de los presentes no hemos nacido en la costa. Yo he nacido en Sevilla. No estamos muy lejos de la costa, pero no estamos en la costa. No solamente he nacido en Sevilla, sino que vivo en Sevilla. He nacido y vivo en un sitio donde no hay mar. Y sin embargo, conozco el mar. No solamente conozco el mar, sino que como vosotros, no me he conformado con ir a la orilla a ver el mar. Me he metido en él. Me he bañado. He chapoteado. He estado entre las olas. He sentido el agua del mar en mi cuerpo. He metido la cabeza debajo del agua del mar. Y a lo mejor alguno ha llegado a más. Y hace unos días, después de una charla, nos fuimos a la Isla del Hierro, que es famosa por el buceo. Allí hay mucha gente que practica buceo. No se conforman con darse un baño, no. Quieren meterse dentro. Experimentar ese mundo de silencio y ese mundo marino tan inefable, esa fauna, esa flora tan espectacular. ¿Qué ser humano no ha sentido esa vocación? Permitidme que lo diga así. Todos. Y somos mamíferos, ¿eh? No pertenecemos al mundo de los anfibios ni de los peces, somos mamíferos. ¿Y quién de vosotros, quién no ha deseado, no ha querido, no ha tenido esa vocación de ir al mar, conocerlo, meterse en él? Es el vislumbre que puedo compartir con vosotros de por qué el espíritu entra en contacto con la materia. De la misma forma que nosotros entramos en contacto con el mar. Hay una inclinación, hay una vocación para conocerla. El espíritu, que es conciencia pura, quiere tomar conciencia de la materia, quiere conocerla, quiere saborearla, quiere vivirla en conciencia. Eso sí, el único problema es que cuando el espíritu entra en conciencia con la materia, esa conciencia se queda atorada. Lo sabemos bien en el plano humano. No nos tenemos que preocupar porque más tarde o más temprano sale para adelante, pero se queda atorada. De la misma forma que nosotros cuando nos metemos en el mar, metemos la cabeza dentro, pues no estamos igual que cuando estamos fuera. Pero de la misma forma que habéis sentido la inclinación, la vocación a experienciar el mar, siendo mamíferos, el espíritu experiencia la materia. Y experiencia la materia de la misma forma que hacemos nosotros con el mar. Mirad, hay una división clásica del universo en siete planos. En siete dimensiones. Viene de muy antiguo. Los términos que voy a utilizar están sacados del sánscrito, aunque el nombre es lo de menos. Lo importante es que van de una enorme frecuencia vibracional, de una frecuencia vibracional muy pura, a más densa. La vibración pura y primigenia del vacío, el espíritu, la dimensión que le es propia, la dimensión en la que está a gusto, es lo que yo voy a denominar el plano Adi. Vamos, no es que lo denomino yo, se ha denominado históricamente el plano Adi. El plano Adi es el plano propio del espíritu. Permitirme la metáfora, es mi casa. Yo tengo aquí una casa en Sevilla, pues mi casa. Adi es mi casa. Es donde está mi estudio, donde está mi sofá, donde está la radio, donde está el equipo de música, mi casa. Y es donde yo estoy a gusto. Pero yo quiero conocer el mar. El espíritu, en conciencia, quiere experienciar la materia. Y sale de su casa. Y yo salgo de mi casa, cojo el coche y me voy, yo qué sé, a Mazagón. Que me suena mucha concha últimamente. Me voy a Mazagón. Y llego a la orilla del mar. Cuando llego a la orilla del mar, ya estoy experienciando el mar de una forma que no experiencio en mi casa, ¿verdad? Hombre, en mi casa puedo imaginarlo, puedo recordarlo, pero cuando llegamos a la playa, pisamos la arena y estamos con el mar ahí delante y lo observamos y sentimos la brisa y oímos las olas, ya estamos viviendo el mar de una forma que no lo vivíamos en casa. El espíritu se dice que sale del plano Adi y desciende a otro plano más denso que se llama Nupadaka. Si queréis, la segunda dimensión, pero ordenándola desde el principio, no como hace la ciencia, ordenándola desde el final. La dimensión más pura es la de los querubines, Adi, la segunda la de los serafines, Anupadaka, pero claro, el espíritu quiere meterse más todavía en el mar. Igual que vosotros, igual que yo, el espíritu quiere meterse más en la materia. Estamos en la orilla, pero no nos conformamos con eso, ¿verdad? Nos ponemos el bañador, o a lo mejor sin bañador, y nos metemos en el agua. Para experienciarla más genuinamente, más auténticamente. Cuando el espíritu hace eso, el espíritu baja otro peldaño, baja otra dimensión. Empieza a experienciar el mar, empieza a experienciar la materia de una forma distinta. Como nosotros cuando nos estamos bañando. Ya sentimos las olas que van, que vienen, podemos meter la cabeza en el agua, estamos sintiendo la temperatura del agua, estamos ya con el agua salada que la podemos paladear en nuestra boca. Adi, Anupadaka, Atma, plano átmico, que es el tercero. Nuestra casa, la orilla, y nos hemos metido ya en el mar. Pero hay gente que la vocación hacia el mar no se conforman con eso, quieren más. Quieren vivir el mar más intensamente. Por ejemplo, los que hacen buceo. Único problema, que para hacer buceo necesitamos unos instrumentos que no son naturales. Irremediablemente, para hacer buceo ya no nos bastamos nosotros mismos. Hasta meternos en el agua del mar, chapotear, dar por ahí unas cuantos zarzas, eso no hemos valido. Pero para hacer buceo necesitamos ya una gafa, unos tanques de oxígeno, necesitamos un instrumento. Eso es lo que ocurre cuando el espíritu sigue bajando y entra dentro de esa frecuencia vibracional que es Budi, esa tercera frecuencia vibracional que ha surgido del contacto entre el espíritu y la materia. Cuando entra en el mundo del alma. Por eso se dice que Budi es el vehículo, se dice que el alma es el vehículo que utiliza el espíritu para experienciar la materia. Y ahí, evidentemente, cuando el espíritu se mete en Budi, la experiencia que gracias a Budi tiene de la materia es mucho más plena, de la misma forma que la experiencia que tenéis vosotros del océano del mar, cuando nos hemos puesto las gafas y los tanques de oxígeno y nos metemos en el agua, es mucho más auténtica y mucho más genuina que cuando estábamos arriba entre las olas. Pero el espíritu no se conforma con esto, el espíritu quiere más. Quiere bajar todavía más al fondo del mar. En la metáfora que estamos utilizando es como el que haya tenido la experiencia, no sé si alguien de aquí, de haberse metido en un submarino o haberse metido en un batiscafo. Porque claro, con el buceo, ¿cuántos metros puedes bajar? 10, 20, 30, 50, 100, ya está. No puede seguir bajando. Pero es que el océano es mucho más profundo, es que el mar es mucho más profundo, es que ahí hay formas de vida, ahí hay un silencio, por ejemplo, que quiero experienciar. Y me tengo que meter más dentro, más dentro. Y nosotros utilizamos un batiscafo. con el que podemos llegar a 800, 900, 1000, 1100, 1200 metros de profundidad. Para que eso sea posible, el espíritu necesita el alma individual. El espíritu necesita que ese alma universal, Buddhi, se transforme en individualidades donde el espíritu, en lugar de utilizar el vehículo único del alma, utilice los muchos vehículos de las almas individuales. Y cuando el espíritu está en vosotros o está en mí, está utilizando el alma individual vuestra y el alma individual mía, y el espíritu que es vosotros y el espíritu que soy yo, ha llegado a lo más bajo que puede llegar, a meterse en la materia lo máximo que se puede meter, en un ser humano. Y diréis, bueno, ¿y por qué tenemos la certeza de que en un ser humano? Pues bien, ya voy concluyendo para hacer un descanso y entrar en el coloquio. Son muchos los autores, los sabios y sabias que nos han precedido, que nos hablan de que el espíritu tiene una evolución. Al espíritu también se le llama mónada. Es un término griego que a mí me encanta porque significa lo que no es divisible. Porque el espíritu no es divisible. Estando en cada uno, es uno. Se habla de evolución del espíritu o evolución monádica. ¿La evolución monádica qué es? Lo que acabo de describir. Cómo el espíritu se va metiendo en la materia como nosotros en el mar. Y va metiéndose en dimensiones cada vez más densas, cada vez más densas. Primero per se, después utilizando el vehículo del alma universal y después el alma individual. Es así como el espíritu va, entre comillas, evolucionando. Dicho coloquialmente, va de arriba a abajo. Pero en paralelo, no se nos olvide, está la materia. Esa materia que el espíritu está experienciando. La materia también evoluciona, ¿verdad? Eso sí lo sabemos, que la materia evoluciona. Sabemos que aquí en el planeta Tierra primero hubo formas de vida, por ejemplo, unicelulares, después pluricelulares. Se nos enseña cómo ha ido evolucionando la materia. Eso sí lo sabemos. Pero quizás no recapacitamos lo suficiente sobre la grandeza que supone el ser humano. Y lo digo desde el mayor respeto y el amor más profundo a todas las formas de vida. Pero los seres humanos, no para enorgullecernos, no como gesto de soberbia, sino para ser mucho más humildes y asumir nuestra responsabilidad con las formas de vida que son nuestros hermanos menores, tenemos que recordar que somos una forma de vida única. Que la materia ha tenido que evolucionar durante eones de tiempo para hacer posible que exista la forma humana. Y no exagero, ¿eh? Eones de tiempo para hacer posible que surja el ser humano. Y han tenido que desarrollarse mundos de la materia en el mineral, en vegetal, en animal, para que finalmente surja el ser humano. ¿Habéis reflexionado alguna vez cuál es la característica identificativa, concreta y plena del humano? ¿Qué es lo que nos diferencia del resto? No las emociones, ¿eh? Un perro, un gato, un caballo, no digamos ya cetáceos, delfines, tienen el mismo sistema nervioso y el mismo sistema emocional que nosotros, ¿eh? De hecho, una enorme responsabilidad tenemos hacia ellos, porque tienen placer y dolor exactamente igual que nosotros. ¿Cuál es nuestro elemento diferenciador? El pensamiento. La mente. La mente. Hablo físicamente, ¿eh? No hablo espiritualmente, hablo físicamente. Que tenemos una mente, que somos pensadores, que pensamos. Y que en nuestro pensamiento tenemos esa capacidad de tener una mente concreta y una mente abstracta. Esto solamente ocurre en el ser humano. En el sánscrito, que tiene miles y miles de años, muy anterior al latín, muy anterior a todas las lenguas que hoy se hablan en Europa, al pensamiento se le llama manas. Manas. De hecho, a la mente inferior se llama manas inferior y a la mente superior se llama manas superior. Fijaros, manas. Hoy en castellano, a los seres humanos se nos llama humanos, que viene de manas, pensamiento. Desde la noche de los tiempos, la palabra mana, que significa pensar, pensamiento, pensador, es el signo distintivo de la humanidad. Por eso somos humanos. Y no solamente ocurre en castellano, es que en inglés es man, hombre. Y con la W-O de vientre por delante es woman, mujer. Pero es que en alemán es igual, se le pone una N más, man con dos N's, pero es igual. Es curioso que se ha respetado en la corriente lingüística este elemento claro, que es el pensamiento, el pensador, como la característica fundamental del ser humano. Por supuesto que habrá muchas humanidades en el universo. Es decir, en esas galaxias, en esos mundos, en esos universos, habrá muchas formas de vida pensantes. Quizás no tengan nuestra forma física, vete a saber cómo sean físicamente, pero piensan. Y por tanto, como piensan, tienen manas. Y como tienen manas, son humanos. Son formas de vida humanas, con independencia de cuál sea su aspecto físico. Esta es la evolución de la materia. Van surgiendo formas de vida cada vez más evolucionada. Y hay un momento concreto en el que aparece una forma de vida con un cerebro complejo, lo suficientemente complejo como para poder pensar y poder desarrollar el ámbito mental. Esta es la evolución de la materia, de abajo arriba. Y el espíritu va evolucionando metiéndose en la materia de arriba abajo. Y finalmente hay un punto de encuentro. Hay un punto de encuentro. Ese punto de encuentro es cuando, permitidme la broma, imaginaros la nave del espíritu que ha ido bajando. El espíritu va dentro de una gran nave, que es el alma universal, va bajando, primero bajó solo, después utilizó el batiscafo, utilizó la nave para seguir bajando, y hay un momento determinado que bajando, se encuentra con una forma de vida en la que puede aterrizar. Porque efectivamente en el ser humano, el espíritu, con el vehículo del alma, puede aterrizar de modo y manera que ese alma, que es una, se individualice. Cosa que no es posible en ninguna otra forma de vida. Diréis, bueno, los animales tienen alma. Los animales tienen alma grupal. El alma todavía no está diferenciada, no está individualizada. Si tenéis una mascota, si tenéis un perrito, por ejemplo, como el nuestro Luna, claro que tiene un alma, pero son almas que se conocen como grupales, porque una misma alma está viviendo en distintos animales. Para que el alma se individualice, para que Buddy aparezca ya la hoja individualizada plenamente, solamente es posible cuando en la evolución monádica de abajo arriba, perdón, de arriba abajo, se encuentran con la evolución ascendente de la materia y se da ese punto de encuentro. Eso le da mucha importancia a nuestro ámbito mental. Y en la constitución septenaria se habla de que el ser humano somos cuerpo físico. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, pero cuerpo físico. Se habla de que tenemos un ámbito emocional y se habla de que tenemos un ámbito mental de mente concreta, de mente inferior. Y a eso se le llama el yo inferior, eso se llama la personalidad, eso se le llama el coche del que yo hablo. Pero tenemos a su vez un yo superior. ¿Y ese yo superior qué es? El espíritu. Pero el espíritu está utilizando un vehículo que es el alma universal. Y el alma universal se ha individualizado en un alma individual. Y ese alma individual, donde está almacenada, donde se proyecta en vosotros y en mí, es en el espacio que forma la mente abstracta. Y es por eso, por lo que la Constitución Septenaria se habla de cuerpo causal. Se dice que nuestro yo superior es espíritu, buddhi, alma universal, y cuerpo causal. Y el cuerpo causal es donde está el alma, donde, permitirme la expresión casi de broma, se almacena el alma, donde el alma se proyecta. Y ese cuerpo causal está hecho de mente abstracta. La mente abstracta que tenéis, la mente abstracta que tenemos, es un prodigio. La utilizamos muy poco. Como decía al principio, su desarrollo, abordando cosas como esta, o cosas que iremos abordando mes tras mes, sirve para ir moviéndola, para ir desarrollándola. Y es ese espacio mental donde aterriza esa nave, que es el alma, tripulada por el espíritu, y donde hace posible que surja el alma individual. Y todo está a partir de ahí escrito. Vuestra alma individual tiene que evolucionar. La evolución monádica de arriba abajo. la evolución de la materia de abajo arriba. Y aquí, en este espacio de punto de encuentro donde ha surgido el alma individual, ese alma individual que está en vosotros y está en mí, tiene que evolucionar. Evolucionar en autoconsciencia. De eso podemos hablar en el coloquio y de eso hablaremos en siguientes encuentros. Muy bien, ¿quién rompe el fuego? ¿Quién se atreve? Venga, muchas gracias por romper el fuego antes que nada. Ahora pasamos a la conferencia, pero los científicos en el acelerador de partículas, ¿cómo lo están buscando el choque de las partículas? ¿Qué se supone que ocurriría en ese choque? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Carlos, muchísimas gracias por romper el fuego. Y es una pregunta muy, muy interesante, porque además justifica la inmensa cantidad de dinero que se está invirtiendo en este tipo de experimentos, donde hay también corporaciones privadas que están invirtiendo mucho. Explicado de una forma muy, muy sencilla, se entiende que si se logra que las partículas choquen, al ir a una velocidad enorme, casi casi la de la luz, ese choque reproducirá de alguna manera lo que fue el Big Bang. Es lo que intentan ellos ver, que de ese choque le dé pistas de lo que pudo ser el Big Bang. Y eso no solamente de una forma vaya mal intelectual, que también, sino buscando algún tipo de ese aprendizaje. A lo mejor se pueden deducir científicamente cosas que pueden tener plasmación en la vida cotidiana. Se están buscando que a lo mejor de ahí se puedan hacer descubrimientos que den lugar a inventos que puedan modificar la vida cotidiana y que puedan ser objeto de lanzamiento de producto comercial por parte de corporaciones y de empresas. Pero el objetivo, dicho así sucintamente, es provocar un escenario lo más parecido posible a lo que se entiende que pudo ser el Big Bang. Más cosas. Sí. ¿Qué sucede cuando la materia crece? Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? También te agradezco mucho la pregunta porque obviamente podéis entender que en la hora y veintitantos minutos que he estado compartiendo hay infinidad de cosas que se quedan en el tintero, infinidad. Son muchos los sabios y sabias que nos han indicado lo siguiente. En el universo, o en los universos, me da igual, en la creación, en lo manifestado en definitiva, no hay nada muerto. No hay nada muerto, todo está vivo y todo es todo. Cualquier hipótesis que nosotros pudiéramos hacer que haya alguna forma de materia que esté muerta es errónea. Todo es vida, la vida está en todo. Se expresa de manera distinta, se manifiesta de manera diferente, pero todo es vida, la vida está en todo, nada está muerto. Siguiente elemento, como preámbulo. La materia tiene una evolución per se, pero la evolución per se de la materia es limitada. Dicho de una forma más clara, la materia en su evolución nunca hubiera dado lugar a formas de vida, por ejemplo, como la humana. Nunca. Hace falta algo más. Hace falta que la materia se vea impulsada, que la materia se vea alentada por algo. Ese algo es el espíritu. Es decir, es el hecho de que espíritu y materia conviven en lo manifestado. Es ese hecho. Es el hecho también de que el espíritu se introduce en la materia, coloquialmente hablando, de la forma que he manifestado, lo que posibilita que la materia sea impulsada en su evolución a niveles que de otra forma nunca llegaría. Hay una parte muy interesante que abordaremos en su momento, en alguna de los encuentros mensuales, y es la labor de lo que en teosofía se llaman los constructores. Los constructores no son los dioses. Algunas tradiciones espirituales han hecho referencia a los constructores como dioses. Los constructores son formas de vida muy sutil. Nos tendríamos que ir a esos planos a los que he hecho referencia antes, donde la frecuencia vibracional es muy alta y donde las formas de vida son muy sutiles. Y esas formas de vida ayudan a la expansión del universo, colaboran en la creación del universo. De ahí que se le llame constructores. Es lo que nosotros nos correspondería hacer en este planeta. El ser humano ya ha llegado a un punto en su evolución en conciencia que es lo que nos corresponde hacer en este planeta, a nuestro nivel, ser constructores. Pero no los constructores que somos, constructores que se cargan el planeta, sino constructores que alientan la vida, fomentan la vida y enriquecen la vida que hay en el planeta. En la medida en la que la humanidad vaya evolucionando en conciencia, esto lo iremos haciendo. Hoy somos conscientes, creo, que nos hemos convertido en una amenaza para la vida en el planeta. Esto es simplemente debido a que en la inmersión en la materia la conciencia se ha quedado muy atorada y todavía estamos en un nivel de amnesia bastante considerable. No nos damos cuenta, por ejemplo, que los animales son nuestros hermanos y para colmo nuestros hermanos menores, con lo que nuestra responsabilidad como hermanos mayores es tremenda, pero aún no lo hemos asumido. Y los dañamos y los ninguneamos y los insultamos en el lenguaje y en los actos. Y no digamos el daño que le estamos haciendo al planeta Tierra, a la naturaleza. Nuestra misión aquí, en la medida en que vamos evolucionando en conciencia, es ser ayudar a esa construcción, ayudar a esa naturaleza a que cada vez sea más rica, más viva, no lo que estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos de la evolución de la materia no podría evolucionar de la forma que lo ha hecho si no fuera debido a la presencia del espíritu. Y si no fuera debido también a la acción de unas formas de vida que ni se nos pueden pasar por la cabeza, en la que no tenéis por qué creer, ¿eh? Si lo que estoy compartiendo ahora os parece una locura, lo tiráis a la papelera de reciclaje y asunto solucionado, ¿no? Y que se entiende que es una jerarquía celestial. Esto es lo que está en el cristianismo, con los querubines, los serafines, los tronos, las potestades, las dominaciones, las virtudes, los principados, los arcángeles, los ángeles. Es lo que se nos indica en el cristianismo, pero está en todas las tradiciones espirituales. Y estas formas de vida son formas de vida que, por su frecuencia vibracional alta y por estar en planos de conciencia no tan denso como el que nosotros estamos metidos de la materia, pues no tienen el nivel de amnesia que tenemos nosotros. Y última apreciación al hilo de lo que ha compartido nuestra compañera. No sé si os ha llegado en algún momento alguna reflexión en la que se nos dice, pues, hay seres de luz, hay gente que dicen que contactan con los seres de luz, que tienen contacto con no sé quién, con no sé cuánto, ojo con esto, también lo hablaremos en su momento, porque a veces son simplemente juegos del bajo astral y te confunden, pero puede ser que haya personas que tienen este tipo de contacto. Y hay una cosa que se repite mucho, y es, ¿qué valientes sois? Os envidiamos. Estáis en el Nova Más de las experiencias que se pueden desplegar. Y claro, nosotros que estamos aquí, y bueno, pero ¿qué nos están diciendo? Sí, aquí, bueno, que bajar aquí, a ver si soy de la misma opinión, ¿no? Bien, en la doctrina secreta de Blavatsky se dice algo que está sacado de textos muy antiguos, ¿eh? De las estancias de Cian, por ejemplo. Y se nos dice, todos los seres de luz que hay en la manifestación, cuando hablamos de seres de luz, imaginad lo que queráis, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, dadle el nombre, la modalidad de consideréis oportuno, formas extraterrestres de una enorme inteligencia, enormemente avanzado en todos los sentidos, con la denominación y la forma que os dé la gana. Todos los seres de luz, lo que son, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista álmico, o han pasado por el plano humano o pasarán. O han pasado por el plano humano o pasar. Diríamos que esta es una estación de paso obligada en la evolución del espíritu cuando se va metiendo en el mar de la forma que antes compartíamos. Obligada. ¿Por qué? Pues posiblemente porque tiene razón la madre de Calcuta cuando nos dejó esa maravillosa expresión que metafóricamente y no metafóricamente señalaba. Esto, aquí, es donde podemos practicar el amor contra resistencia. El amor contra resistencia. Es donde podemos practicar el amor con el viento en contra. Y una vez que has practicado el amor contra resistencia, ya practicas el amor que eres donde haga falta. Una vez que el amor, que es nuestra naturaleza genuina, porque esa vibración a la que he hecho referencia, sublime, inefable, eso es amor. Los seres humanos que en estados de samadhi y de meditación han podido de alguna forma conectar con esa vibración, no tienen cómo describirla, y lo que la única palabra es amor, algo inefable, absolutamente inefable y amoroso. Ese amor que se ponga de manifiesto en esos otros planos a los que he hecho referencia, está muy bien, pero que se ponga de manifiesto aquí, donde efectivamente el viento sopla en contra, cuando lo que somos y el amor que somos, incluso aquí, se pone de manifiesto, ya somos capaces y tenemos la garantía de que se pondrá de manifiesto allá donde vayamos. La pregunta que ha hecho vuestra compañera deja abierto un tema muy interesante, pero me gustaría entrar en ello si estuvierais vosotros interesados. Y en nuestra propia evolución, es decir, ¿hasta cuándo estamos aquí? Porque hemos hablado de que el espíritu va bajando, la evolución monádica de arriba abajo, la evolución de la materia de abajo arriba, el punto de encuentro que se da en el humano, el surgimiento del alma individual, el buddhi que se individualiza gracias al punto de conexión en el ámbito mental y la mente abstracta, el surgimiento del alma individual. Pero ¿hasta cuándo estamos aquí? Y a lo mejor, y aprovecho una persona que me ha hecho una pregunta, y es verdad, no me lo estoy inventando, me la ha hecho en el descanso, porque me dice, mira Emilio, ¿a quién me cuesta trabajo hablar en público? Pero yo a veces tengo la sensación de que ya he experimentado el mar mucho. Y ya estoy muy harta del mar. Ya llevo mucha experiencia de mar. Y ya lo que me gustaría es volver a casa. Es decir, ya llegué a la orilla, me metí en el mar, cogí la gafa de bucear, me metí más en el mar, he cogido un batiscafo, me he metido en el mar por completo aquí en el plano humano, y ya creo que lo que tenía que experimentar en el plano humano ya está experimentado, y yo lo que quiero ya es salir del batiscafo, quitarme la gafa de buceo, llegar a la orilla e irme a mi casa. Dicho así, metafóricamente, pero yo sé que hay personas bastante que esto lo sienten, que esto lo perciben. Y claro, tienen que ver con la cuestión que se queda abierto al hilo de tu pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estamos aquí? Yo no tengo ni idea. Lo que puedo es compartir lo que he estudiado en gente que para mí tiene credibilidad. Y claro, la credibilidad que tienen es no para creerme a pie juntilla lo que ellos dicen, sino para lo que estudio, someterlo a mi indagación, a mi meditación, someterlo a otras lecturas, compartirlo con gente. En fin, lo que nos corresponde hacer. No querernos las cosas a pie juntilla. Bien, pues lo que se nos aporta por mucha gente es que este es un proceso largo y que a las dimensiones álmicas espirituales que estamos encarnados en la humanidad actual nos queda un proceso largo. Eso no significa que todos tengamos que ir al mismo ritmo. Esto no es uniformismo. De hecho, ha habido seres humanos que ya han terminado su proceso espiritual en este plano. Posiblemente Buda. En el ámbito del hinduismo se habla de los mahatmas, literalmente grandes almas, que son simplemente dimensiones álmicos espirituales que encarnados en humanos ya han cumplido. Todo lo que tenían, la conciencia que tenían que sacar en la materia, ya la han sacado. Ya no tienen ninguna amnesia. Han recordado plenamente lo que somos en el ámbito humano, a pesar de estar metido en la materia más densa. Son los mahatmas. En el ámbito del budismo se habla de los bodhisattvas, y la figura de los mahatmas y de los bodhisattvas es muy interesante. Los bodhisattvas en particular son seres humanos, mejor dicho, conductores encarnados en coches humanos, que como en el plano humano han terminado su proceso evolutivo y que al terminar el proceso evolutivo deciden seguir aquí. ¿Qué es lo que parece que hacen o hacemos la mayoría? O hacen los que han llegado, yo no he llegado por supuesto. Pero cuando vamos llegando a ese punto, parece que una inmensa mayoría de nosotros, aún no son muchos los que han llegado, pero proporcionalmente los que han llegado, un número muy significativo, no se van a otros planos, sino que eligen seguir aquí. ¿Por qué? Por amor. Para acompañar. No tienen nada que experienciar ya. Ya lo han experienciado. No tienen nada que recordar, ya lo han recordado. Ya está hecho. Pero siguen aquí por amor. Siguen encarnados físicamente o sin encarnar físicamente, pero siguen aquí acompañándonos. Vuestra alma, como la mía, está en evolución. La evolución monádica, de arriba a abajo. La evolución de la materia, una evolución impulsada, construida también en gran medida, va de abajo a arriba. En el punto de encuentro donde surge, como si fuera una especie de germen, de semilla, de huevo, donde surge el alma individual. Y ese alma individual que está en vosotros y que está en mí tiene que ir creciendo en autoconsciencia. Tenemos que ver a nuestra alma, tenemos que verla como un alma que ha sido un bebé, para después ser un niño, para después de ser un adolescente y para finalmente hacerse madura y crecer. Cuando el alma va ganando en autoconsciencia, es cuando vamos recordando lo que somos. Eso es la autoconsciencia. Recordar lo que somos y vivir en coherencia con lo que somos. Fijaros, en la constitución sextenaria podemos utilizar también la trinaria de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso dice cuerpo, alma y espíritu. La constitución sextenaria dice cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, ámbito emocional, ámbito mental de mente concreta, que constituye la personalidad, el yo inferior. Y el yo superior, que es el cuerpo causal o alma individual, el alma universal o buddhi y el espíritu. En la división trinaria que nos ofrece esquemáticamente Pablo de Tarso, somos tres pisos, permitidme la broma, cuerpo, alma y espíritu. En la septenaria somos siete pisos. La cuestión que nos tenemos que plantear, porque eso tiene que ver con la evolución del alma, tiene que ver con la autoconsciencia, ¿desde qué piso estoy yo viviendo la vida? ¿Desde qué piso estoy viviendo la vida? Hablamos de conciencia. Mi conciencia, que es lo que somos, ¿desde dónde la estoy enfocando? ¿Tengo mi conciencia adherida a mi yo inferior? ¿Al coche? Perfecto, forma parte del proceso. Hay seres humanos hoy cuya conciencia está absolutamente identificada con el coche. Forma parte del proceso. Hay seres humanos que dicen, no, no, no, somos más que el coche. El coche muere y yo no muero. La muerte no existe. Esos seres humanos, entre los que creo que estamos los que estamos en esta sala, empezamos ya a ver la vida y a vivirla desde otro piso. La conciencia ya no está tan apegada, tan aferrada a lo físico, emocional y mental. Y empezamos a vivir desde otro piso, desde otro plano. ¿Desde qué otro plano? En cuanto que empezamos a vernos como conductores, no como coches, lo primero que empieza a aparecer en nosotros, ¿qué es? La sensación de que somos un alma individual. Es decir, nuestra conciencia deja de estar adherida a una individualidad física, emocional, mental, a una individualidad guión coche, pero sigue todavía adherida a una individualidad, aunque ya no es física, sino que es álmica. Y por supuesto, el alma individual no conoce la muerte, el alma individual va encarnando en una cadena de vidas. Es distinto a la individualidad física, emocional, mental. Pero seguimos, es lo primero que sucede cuando empezamos a vivir desde un piso superior, seguimos todavía unidos a algún tipo de individualidad, aunque sea álmica. Es lo que hace que hay personas que me dicen, mira Emilio, es que yo ya me he dado cuenta de esto. Me he dado cuenta, por ejemplo, que mi pareja, que mi hijo, que mi padre, que mi madre no están muertos. Que lo que fueron, que eran realmente almas, siguen vivas. Y yo espero que cuando fallezca, volvérmelos a encontrar y estar con ellos. Perfecto. Además es así, se va a producir. Pero la persona que habla así, la persona que se expresa así, nos está hablando, por tanto, de una conciencia que está situada en el cuerpo causal, que dice la teosofía, en el alma individual. Y es estupendo. Pero claro, hay pisos porque están por arriba. Se puede vivir desde otro piso. El otro piso, el que está arriba inmediatamente, ¿cuál es? Es Budi, el alma universal. ¿Qué es esto del alma universal? Pues empiezas a darte cuenta de que tu alma individual realmente no es un alma individual, sino que pertenece a una unidad que es el alma universal. Y claro, a partir de ahí las cosas empiezan a ser distintas. Si ya el tener la conciencia de un alma individual es muy distinto a cuando lo tenías en el coche, cuando empiezas a percibir y pones tu conciencia en la conciencia búdica, esto lo han hecho hasta ahora muy pocas personas, que sepamos, eso permite ver la vida de una forma radicalmente diferente. Por ejemplo, permite empezar ya a percibir la unidad de la vida. Que la vida no son trozos de vida, sino que la vida es una y se está manifestando a través de multitud de formas de vida, pero que la vida que está detrás de todas las formas de vida es exactamente la misma. O empiezas a percibir que las almas individuales de cada uno, siendo individuales, todas somos de ese mismo gran árbol. Con lo cual la fraternidad, la hermandad se hace mucho más sublime, mucho más compacta. No es que seamos hermanos, es que pertenecemos a una misma realidad. Somos parte exactamente de lo mismo. Somos hojas, nuestra alma individual, de un mismo árbol, y realmente cada uno de nosotros es ese árbol. En el libro de Taimi, del conocimiento de sí mismo, lo estamos estudiando en uno de los subgrupos del grupo de estudio de teosofía, se habla de las cosas que van llegando a la vida cuando la conciencia búdica empieza a aparecer. Cómo empieza a aparecer el discernimiento, cómo empieza a aparecer la intuición, pero no la intuición que no sabemos muy bien si es fantasía, si no es fantasía, no. Una intuición que es una sabiduría que no viene del conocimiento, sino que viene de algo que no sabemos lo que es, pero lo sabemos. Y sabemos además con certeza que es así. No las dudas que tiene nuestra mente a veces, que esto será verdad, será mentira. Este tipo de cosas lo va aportando a la vida humana cuando nuestra conciencia se sitúa en el plano búdico. Y finalmente hay un plano superior, el espíritu. Lo que en la constitución septenaria se llama atma, el plano átmico. Los seres humanos que sitúan su conciencia en el plano átmico son los que genuinamente pueden decir que Dios es ellos. Y que la divinidad está viviendo a través de ellos. Y ellos están expresando la divinidad que está en todos nosotros, pero nosotros no somos capaces de expresarla en nuestra vida cotidiana. Ellos lo expresan, completa, absoluta y coherentemente. Lo cual además hace que tengan lo que en los Yoga Sutras de Patanjali se habla de siddhis, una especie de poderes que no son temas de fenomenología, ni para hacer gracias en los circos, ni para cobrar dinero a no sé quién, pero que van unidos a nuestra evolución espiritual inevitablemente. Ese es el camino que tenemos que seguir, y es un camino de crecimiento en autoconsciencia. Por último, ¿cómo crecemos en autoconsciencia? Ese alma que es un bebé, y que cuando es un bebé, cuando es un pequeñajo, la tenemos olvidada, por su nivel de autoconciencia hace que cuando encarnemos, como la autoconciencia es muy bajita, creemos que somos el coche. Esa autoconciencia, para que siga creciendo y nos demos cuenta que no somos el coche y poco a poco vayamos percibiendo nuestra auténtica naturaleza y viviendo en coherencia con ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El alma simplemente tiene que ser alimentada. Hay que alimentar el alma. Es vuestra responsabilidad, desde lo que genuinamente somos. Es la mía, alimentar el alma individual que hay en cada uno. Y el alma individual se alimenta con comida. Permitidme la broma. Pero casi no es una broma. Se alimenta con comida. ¿Cómo se puede crecer en autoconsciencia? Pues con experiencias que aporten conciencia. La conciencia se adquiere con experiencias. Esto es obvio. Si se trata de crecer en autoconsciencia, la única forma de crecer en autoconsciencia es por la vía de las experiencias. Tenemos que vivir, que es lo que estamos haciendo. Y tenemos que vivir una vida, y otra vida, y otra vida, y otra vida, creciendo en autoconsciencia, o al menos intentando crecer en autoconsciencia. Cada vez que desencarnemos, y esto es importante tenerlo en cuenta mientras que estamos encarnados, cada vez que desencarnemos, nuestra alma, la vuestra y la mía, se preguntará: ¿le he sacado jugo a esta encarnación? Los años que he estado ahí, como Emilio, como Armando, como Lola, los años que he estado ahí, ¿le he sacado a esto jugo? ¿He crecido en autoconsciencia? Tener en cuenta que vuestra alma y la mía, para meterse en el plano humano, no es sencillo, ¿eh? Porque el alma tiene una cualidad vibracional que no es la de la materia. Y cada vez que vuelva a encarnar, de hecho, se nos enseña que el alma no se encarna plenamente, lanza como una especie de rayo, porque es tan enorme su envergadura y su potencia es tan tremenda que encarna como una especie de rayo. Bueno, pues cada vez que el alma hace esa encarnación, lo hace para algo. Lo hace para adquirir autoconsciencia, para ganar autoconsciencia. Y eso se gana mediante experiencias que nos sirvan de nutriente. Reflexión final. ¿Qué experiencias nos sirven de nutriente? ¿Todas o solo algunas? La pregunta es muy sencilla. Vamos a terminar aquí a las 9 de la noche, nos vamos a ir a cenar. ¿Cualquier cosa os sirve de comida? No sé, por ejemplo, este micrófono, ¿lo coméis? ¿Una piedra? ¿Os sirve de nutriente? Obviamente no. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene unas características que impiden que nos comamos piedras. Ya está. Bueno, pues el alma, por su cualidad vibracional, por sus características, no puede nutrirse de cualquier cosa. Se nutre de experiencias, pero no de todas las experiencias. Se nutre de aquellas experiencias que por su cualidad vibracional tengan sintonía y sean coherentes con la frecuencia vibracional del alma. ¿Y esas experiencias cuáles son? Pues las experiencias de amor. Ya está. Por supuesto, en una gama de amor inmensa. Estamos hablando de actos de amor gigantescos, pero también de actos de amor pequeñajos. La comprensión, la empatía, el ser buena gente, los actos de bondad, el cariño que podamos tener hacia nuestra familia, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros seres queridos, las mil y una cosas que podemos hacer a lo largo de nuestra vida, donde con una magnitud u otra la bondad, el amor esté presente. Eso es lo que le sirve a nuestra alma de nutriente: el altruismo, la generosidad, el compartir, la compasión, la cooperación, el tender la mano al que lo necesita. Eso es lo que hace que vivamos experiencias que cuando desencarnamos, en esa enorme mesa de platos que el alma va a tener delante, dice: estos platos sí me los puedo comer. Los otros, los que tengan egoísmo, egocentrismo, ira, cólera, violencia, incomprensión, intolerancia, al alma no le valen de nada. Así que ahora mismo estamos preparando el plato con el que nuestra alma va a cenar cuando termine esta encarnación. Y hay un ejemplo precioso que nos dice que nuestra alma hace una inversión cada vez que encarna, como si estuviéramos en economía. Yo, como soy economista, este ejemplo me encanta. El alma hace una inversión. Y hace una inversión buscando una rentabilidad. ¿La rentabilidad cuál es? Experiencias que le ayuden a vivir, en ganar autoconsciencia. De esa forma, cuando vuelva a encarnar, ya el punto de partida de autoconciencia será mayor. Porque esa es la ventaja que tiene la autoconciencia. Que lo que ganamos en una vida, la traemos ya para la siguiente. Y cosas que aquí hemos recordado, ya para la siguiente la traemos y fluyen más naturalmente, surgen más naturalmente en la siguiente vida, porque ya aquí lo hemos recordado. Y es así como nuestra alma va creciendo en autoconciencia. Ese crecimiento en autoconciencia, unirlo a los pisos, que metafóricamente os decía, de ir viviendo cada vez enfocando la conciencia desde una parte de nuestro ser más genuina, cada vez más genuina. Más cosas. Habéis escuchado toda la cuestión que ha planteado para la grabación del vídeo. La cuestión es importante, ¿no? Hay personas a nuestro alrededor, nos puede pasar a nosotros mismos a lo mejor, vete a saber, que da la impresión de que ya por nuestro estado físico, por el envejecimiento, por la enfermedad, ya tendríamos que irnos, entre comillas, ya tendríamos que desencarnar. Y no se desencarna, se sigue aquí. Y la pregunta que tú formulas es una pregunta que, con relación a una u otra persona, posiblemente no la hemos hecho todos o muchos. ¿Por qué no se vaya? ¿Por qué? Tú misma has dado una respuesta muy importante. En muchas ocasiones nos hacemos esta pregunta, pero la formulamos pensando solo en el sujeto, en la persona afectada. Y no percibimos que a veces no seguimos aquí por nosotros, entre comillas, sino por lo que estamos aportando a otros. Con eso también nuestra alma está ganando en autoconciencia. Imaginaros, eso es un acto de amor enorme. Es decir, yo ya, por mi propia situación, podría desencarnar, pero sin embargo sigo aquí. Yo creo que conocemos, ¿no?, personas que por su forma, por ejemplo, de vivir la enfermedad terminal, han sido para nosotros maestros y maestras. Y nos han enseñado un montón. Y hemos podido pensar, bueno, pero esta persona que tiene ya esta enfermedad terminal, ¿por qué no se vaya? Bueno, pues quizá no se vaya por ti. Dicho, quizá no se vaya por nosotros mismos. Que no se vaya porque está haciendo, con su presencia, con su testimonio, permitidme que lo diga así, con su forma de vivir esa experiencia, está aportando conciencia a todo su entorno. Reflexionar sobre la muerte de niños pequeños. Podríamos plantearnos para qué ha nacido ese alma, para qué ha nacido, para morir al añito, qué experiencias en autoconsciencia puede llevarse ese alma como nutriente una vez que ha desencarnado, se ha vivido unos cuantos meses, un año, dos años. Bien, claro, si nos quedamos ahí, se nos nubla la mente, y la mente abstracta se queda como colapsada. Pero si recapacitamos que ese alma, que es lo que es un alma, puede tener un pacto de amor con otras almas, y precisamente ha encarnado para desencarnar pronto, para que de esa forma esas otras almas puedan vivir una experiencia que les ayude a ellas en crecer en autoconsciencia. Esto que es una gran realidad, cambia la visión de la vida. Imaginaros ese padre, esa madre, ¿no?, que su hijo de un año, de dos años, fallece. Dos años, cinco años, me da igual, fallece. Qué cosa más tremenda, ¿no? Cuando empiezan a percibir, y para eso hay que desarrollar la mente abstracta, abrir antacarana, que vayas llegando a nosotros lo que realmente somos, vayamos adquiriendo discernimiento, cuando empiezan a percibir que eso ha sido un acto de amor, que ese alma encarnada en su hijo encarnó precisamente para provocar algo en su vida que lo llevara al padre, a la madre, lo llevara a preguntarse cosas que antes no se preguntaba, a plantearse temas que antes no se planteaba, a leer libros que antes no leía, a ver vídeos que antes no veía, a acercarse a gente a las que antes no se acercaba. y ha hecho falta ese terremoto en la vida de esas personas. Esos son pactos de amor que se hacen fuera de este plano. Y son pactos de amor enormemente bellos, que cuando lo empezamos a entrever nos hacen llorar aquí, por su profundidad. Cuando una vez que desencarnamos los vemos allí, la experiencia tiene que ser inefable, ¿no? Ese reencuentro entre almas que han hecho pactos como este tiene que ser de una hermosura bestial. Pero a lo que iba, yo creo que estamos en condiciones de darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es sacarle jugo a esta encarnación, porque en esta encarnación estamos fabricando las siguientes. Y si crecemos en autoconciencia, el alma va a obtener rentabilidad. Permitidme que vuelva al ejemplo de la inversión. El alma va a obtener rentabilidad. Pero ¿y si el alma invierte y tras desencarnar no hay rentabilidad? Y una vida, y otra vida. ¿Y si cada vez que encarnamos finalmente nos quedamos pillados en el entretenimiento? Aunque el entretenimiento en esta vida suele haber o suele ir unido a mucho sufrimiento. ¿Y si nos quedamos pillados en esto? Una vida y otra vida. Nuestra alma tiene que tomar, permitidme que me exprese coloquialmente, tiene que tomar decisiones. Bueno, pues esta vez no me voy a enterar. Y por mucho que baje a la materia y ahí se produzca la amnesia, ahora voy a hacer pactos, por ejemplo, con otras almas para vivir experiencias que me originen terremotos y que de esa forma me espabilen. Que de esa forma empiece a percibir cosas que de otra manera parece ser que no percibo. El papel de las noches oscuras en los procesos concienciales, también descrito por tanta gente, entre ellos por San Juan de la Cruz, tiene ese leitmotiv precisamente. Más cosas. Mira, esa pregunta, la ciencia cierta, nadie la puede contestar. Lo que sí sabemos, vuelvo a hacer referencia a estos sabios, a estas sabias, a estos textos sagrados, muy antiguos, no tan antiguos, lo que se nos señala es que aún nos queda mucho camino por delante. Y que, por tanto, los seres humanos, las dimensiones álmicas espirituales encarnadas en seres humanos, siempre habrá excepciones. Esto no es uniformismo, pero por término medio nos queda todavía un camino bastante dilatado. Esto también lo hablaremos cuando entremos en una charla que sea antropogénesis, que tendrá como contenido antropogénesis. Pero se nos indica que hay distintas humanidades, que la humanidad a la que nosotros pertenecemos antes ha habido otras humanidades. Antes tuvo la Atlántida, por ejemplo. Antes tuvo Lemuria, por ejemplo. Antes tuvieron los Hiperbóreos, por ejemplo. Se nos indica que somos la quinta humanidad. La quinta raza raíz se llama. La quinta humanidad. Y nuestras dimensiones álmicas y espirituales han pasado por todas esas humanidades, creciendo en autoconsciencia. Ahora estamos en la quinta humanidad. Y vendrá una sexta y vendrá una séptima. Y esa séptima tendremos que vivirla. Para más detalle, en cada una de estas humanidades, que se llaman razas raíces, en la terminología que se utiliza en estos textos, en cada una de estas razas raíz hay a su vez siete subrazas. Hay siete razas raíces, estamos en la quinta, y cada raza raíz tiene siete subrazas. Pues bien, nosotros estamos en la quinta subraza de la quinta raza. Nos queda por delante todavía la sexta subraza de la quinta raza y la séptima subraza de la quinta raza. Y eso, por favor, esto no significa una dirección obligatoria, porque el camino está a nuestra disposición. El camino es un camino de autoconciencia. Somos capaces, tú eres capaz, yo soy capaz de vivir plena y coherentemente como la divinidad que hay en mí, como la divinidad que hay en ti. Preguntárosla a cada uno. Esa divinidad que está aquí, la tenemos cada uno dentro. Completa, absoluta. No nos falta nada. Porque esa es la grandeza de la divinidad, que no se puede trocear. Es una y está en cada uno. Pero en nuestra vida cotidiana, ¿somos capaces de vivir plena y coherentemente acorde a esa divinidad? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conductas, nuestros comportamientos, en el día a día, en lo pequeño y en lo grande, a veces mucho más en lo pequeño que en lo grande, es coherente, es un reflejo fiel de esa divinidad. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si alguno al hacer esa pregunta, haciéndolo aquí ni de con soberbia ni con falsa modestia, ¿eh?, haciéndolo de una forma sensata, percibe, oye, pues yo creo que sí, bueno, pues significa que obligatoriamente, entre comillas, te queda poco que hacer, porque ya estás completando tu ciclo de encarnación en el plano humano. Si sigue, vas a ser por amor, como los bodhisattvas, como los mahamas. Pero si percibes que todavía, un ejemplo que poníamos ayer en una charla, si percibes que todavía cuando das los buenos días a alguien, cosa que hacemos cotidianamente, ¿verdad?, lo estamos haciendo por educación y no lo estamos haciendo por amor, pues significa que te queda todavía un poquito de encarnar. Fijaros de cosas más tontas, ¿eh? Da los buenos días a alguien. ¿Por qué damos los buenos días a la gente? Cuando cada buenos días que salga de nuestra boca sea un deseo real de amor hacia esa persona de buenos días, estaremos plasmando nuestra divinidad. Mientras que estés con la cabeza en otra cosa y el buenos días sea un tema de educación porque lo tienes que hacer aunque no te apetezca, pues para que tu divinidad se plasme nos queda todavía un trecho. Sí, al final son ejemplitos como estos, nos pueden servir, ¿no? En cualquier caso, el próximo día vamos a abordar precisamente esto. Porque hemos hablado aquí hoy del alma, del espíritu, de dónde venimos, pero ahora estamos aquí. Ahora estamos aquí. Y espero que después de lo que hemos compartido, lo que queramos sea crecer en autoconciencia. Por favor, no con prisas de irnos, porque no tengamos más prisa, no hay que tener prisa ante nada. Vamos a vivir el momento, vamos a disfrutar la experiencia, pero sí vamos a crecer en autoconciencia. Pero claro, estamos aquí y tenemos que ser conscientes que, estando aquí, en la tierra, la casa hay que hacerla por los cimientos. Es decir, que difícilmente vamos a crecer en autoconciencia si nuestro componente físico, emocional y mental no lo tenemos bajo nuestro mando. Si nuestro componente físico, emocional y mental sigue por ahí todavía de aquella manera, el crecimiento en autoconciencia que podemos desarrollar es muy limitado. Es que esto es de puro sentido común. Entonces, el próximo día lo que haremos será hablar del ámbito físico, del ámbito emocional y del ámbito de la mente concreta, con el objetivo de ponerlo bajo nuestro mando, de equilibrarlo, de armonizarlo y de que todo ese torbellino que tenemos que reconocer que muchas veces se nos viene encima en el mundo de las emociones, en el mundo de los pensamientos, vayamos teniendo conocimiento, sabiduría, capacidades y habilidades para irlo calmando. También los sabios y sabias que nos han hablado de todas estas cosas nos han dado muchas pistas al respecto que repasaremos el próximo día. Una última cuestión y nos vamos. Concha. Aunque digo yo, que por ejemplo, yo esta mañana entrando en una tienda y me he dado los buenos días, y me ha dicho un señor, le contesta usted buenos días, digo, hoy no me he dado cuenta. Vamos a suponer, y soy corrientísimo. O vamos a suponer que yo tengo una emoción de ira o de lo que sea. Y yo he reconocido en ese momento, pues que no le daba los buenos días. Yo reconozco mi ira, mi esto, mi lo otro, reconozco y me quiero como soy. Y procuro arreglarlo. Procuro arreglarlo. Pero yo no me asusto de cómo soy. De esa parte humana mía, de emociones y de todo. Y se puede llegar a una paz tremenda con eso. Porque te conoces a ti mismo, te aceptas. Y en ese silencio, ese misterio que tú dices que a mí me gusta. Pasar dentro de 5 minutos, yo veo la evolución como un misterio. Todo lo que tú has dicho de la evolución es real. Por ejemplo, hemos estado en un momento racional tremendo que llega desde el siglo XVII hasta el XIX y después el existencialismo sobre qué soy, qué soy. Y ahora estamos en un momento estupendo, o yo no sé si es que yo soy muy optimista, pero yo veo un momento estupendo. ¿En qué momento estupendo? En un momento en que nos hemos dado cuenta que lo racional no es todo, sino que hay algo mucho más profundo que lo racional. Así es. Y entonces, termino. Y entonces, pues yo no sé, yo creo que se puede vivir siendo muy normalitos con mucha paz. Y esto avanza mucho, porque es que ese sentido de perfección, de tengo que llegar, no, si muchas veces claro. No se llega, te viene. Mira, no estaba planeado así, pero vamos, yo creo que es una forma muy bonita de concluir y de hacer ya casi el puente para el día 7 de junio. Concha ha compartido lo que nos pasa a todos, ya lo ha hecho abiertamente, que hay días que emocionalmente pues está turbada, el mundo emocional está ahí cargado, y que entonces entra en un sitio y no le apetece dar los buenos días, es que ni se da cuenta, ¿no? Eso aquí no le ha pasado, aquí no nos ha pasado momentos en los que estamos emocionalmente. El quid de la cuestión está, como ella también muy bien ha expresado, lo veremos el próximo día con las perturbaciones mentales, con las perturbaciones emocionales, saber diferenciar las unas de las otras, pero además de otras cosas, el inicio está en que te des cuenta y que lo aceptes. Después hay más cosas, pero el inicio, como ella ha dicho, es date cuenta y acéptalo. Nos cuesta darnos cuenta, porque muchas veces creemos que somos o queremos creer que somos como nos gustaría ser. Y no nos queremos ver como realmente somos. Eso pasa con mucha frecuencia. Eso es lo primero. Y segundo, cuando por fin vemos cómo somos, muchas veces lo rechazamos en lugar de aceptarlo. Solamente el hecho de darte cuenta y de aceptarlo ya es un enorme paso para adelante. El que te des cuenta que te enfadas y lo aceptes ya es un enorme paso para adelante. Evidentemente no te vas a dejar de enfadar, pero te vas a enfadar cada vez menos. Siempre que te vayas dando cuenta y siempre que lo aceptes, cada vez te irás enfadando menos. De una forma natural, como dice Concha, no porque lo estés buscando, es que será así de una manera natural. Y además el enfado, cada vez que tenga, durará un poquito menos. Es decir, te enfadarás con menos frecuencia y cada vez que te enfades, el enfado durará menos. Por el simple hecho de darte cuenta y aceptarlo. Evidentemente después en nuestro proceso hay otras cosas. Hablaremos del desarrollo de la mente, de la tranquilidad de la mente concreta, de la mente abstracta. Pero creo que ha sido una buena forma de concluir. Creo que sí, Concha. Que yo veo además que si yo me quiero como soy, yo es que me quiero como soy, me gusta como soy, he llegado a eso y entonces pues es que te ves, no me veo nada, todo un carácter muy fuerte, todo y eso me ayuda a mí enormemente a no juzgar a nadie, porque si yo tengo esto, el otro tiene lo suyo y el otro. Y eso es cuando se ríe la gente que yo digo que quiero a Puigdemont. Esto es el titular de la noche, ¿eh? Concha quiere a Puigdemont. Yo lo solamente puedo apuntar que yo también. Es verdad. Respeto que ellos pongan verde, pero yo no asumo eso, porque yo distingo entre la persona y lo que hace, porque yo distingo entre Concha y lo que siente Concha, entre mi esencia y los demás son igual. Pues muchas gracias, Concha, muchas gracias por vuestra presencia y desde luego la mente abstracta la hemos sacado un poco más a modificar.